Juego de Tronos. Las paredes de la sala del trono estaban desnudas. Los tapices con escenas de caza que tanto gustaban al rey Robert se encontraban amontonados de cualquier manera en un rincón. Ser Mandon Moore fue a ocupar su lugar bajo el trono junto a dos de sus camaradas de la Guardia Real. Sansa se quedó junto a la puerta sin que nadie la vigilara por primera vez. Como recompensa por su buen comportamiento, la reina le había dado libertad para recorrer el castillo, pero siempre con escolta. Decía que era una guardia de honor para mi futura hija, pero para Sansa no era ningún honor. Libertad para recorrer el castillo quería decir que podía ir a donde quisiera dentro de la Fortaleza Roja, siempre que prometiera no salir fuera de sus muros. Fue una promesa que Sansa hizo de buena gana. Además, tampoco habría podido aventurarse más allá. Las puertas estaban vigiladas día y noche por los capas doradas de Janos Slynt, y siempre había cerca un guardia de la casa Lannister. Y aunque pudiera abandonar el castillo, ¿a dónde iría? Tenía suficiente con pasear por el patio, recoger flores en el jardín de Myrcella y visitar el Sept para rezar por su padre. A veces rezaba también en el bosque de dioses, ya que los Stark veneraban a las antiguas deidades. Era la primera sesión de corte del reinado de Joffrey, de manera que Sansa miró a su alrededor muy nerviosa. Bajo las ventanas que daban al oeste había una hilera de guardias de la casa Lannister y bajo las del este otros tantos guardias de la ciudad con sus capas doradas. No vio ningún plebeyo, pero sí un grupo de señores, unos importantes y otros no tanto, que parecían muy inquietos. No había más de 20 personas cuando en las sesiones del rey Robert esperaban unas 100. Sansa se deslizó entre ellos y murmuró saludos corteses mientras trataba de llegar a la primera fila. Reconoció a Jalabar So con su piel morena, al sombrío Ser Aaron Santagar, a los gemelos Redwine, Horror y Baboso. Pero a ella nadie parecía reconocerla, y si la conocían, desviaban la vista como si tuviera la peste gris. El enfermizo Lord Gilles se cubrió el rostro al verla llegar y fingió un ataque de tos, y cuando Ser Dontos, siempre borracho y divertido, inició un saludo, Ser Balon Swan le susurró algo al oído y se cayó de inmediato. Y faltaban muchos. ¿A dónde se habían ido? Sansa no lo sabía. Buscó rostros amigos, pero fue en vano. Nadie la miraba a los ojos. Era como si se hubiera convertido en un fantasma, como si estuviera muerta. El gran maestre Pisel estaba sentado ante la mesa del consejo, él solo, al parecer adormilado, con las manos entrelazadas por encima de la barba. Sansa vio que Lord Varys entraba apresuradamente en la sala, sin hacer ruido al caminar. Un momento más tarde, entró también Lord Baelis, con una sonrisa en el rostro. Conversó unos instantes con Ser Balon y Ser Dontos antes de ir a su sitio. Sansa sentía el aleteo de los nervios en el estómago. «No hay por qué tener miedo», se dijo. «No hay por qué tener miedo. Todo saldrá bien. Joff me quiere y la reina también. Ella misma me lo dijo». «Su Alteza, Joffrey de las Casas Baratheon y Lannister», proclamó el heraldo. «El primero de su nombre, rey de los Ándalos, los Roimar y los Primeros Hombres, y señor de los Siete Reinos. Su señora madre, Cersei de la Casa Lannister, reina regente, luz del occidente y protectora del reino». Ser Barristan Selmy, resplandeciente en su armadura blanca, les abrió el paso. Ser Aerys Ockhart escoltaba a la reina, y Ser Boros Blount caminaba junto a Joffrey, de manera que en la sala había ya 6 guardias reales, todos los espadas blancas a excepción de Jaime Lannister. «Su príncipe...» «No, ya era su rey». Subió de 2 en 2 los peldaños que llevaban al trono de hierro, mientras que su madre se sentaba a la mesa del consejo. Joffrey llevaba ropas de terciopelo negro con ribetes carmesí, una deslumbrante capa de hilo de oro con amplio cuello y lucía una corona de oro con incrustaciones de rubíes y diamantes negros. Joffrey paseó la vista por la sala y su mirada se encontró con la de Sansa. Sonrió y se sentó. El deber de un rey es castigar a los desleales y recompensar a los que le son fieles. Gran maestro Pisel, os ordeno que leáis mis decretos. Pisel se puso en pie. Llevaba una túnica magnífica de terciopelo escarlata, con cuello de armiño y brillantes cierres de oro. De una de las amplias mangas extrajo un tubo dorado, del que sacó un pergamino. Lo desenrolló y empezó a leer una larga lista de nombres, ordenando a cada uno, en nombre del rey y del consejo, que se presentaran allí para jurar lealtad a Joffrey. De no hacerlo, se los consideraría traidores y sus tierras y títulos pasarían al trono. La lista de los nombres hizo que Sansa contuviera el aliento. Lord Stannis Baratheon, su señora esposa, su hija, Lord Renly Baratheon, los dos hombres que ostentaban el título de Lord Royce y sus respectivos hijos, Ser Loras Tyrell, Lord Mace Tyrell, sus hermanos, tíos e hijos, el sacerdote rojo, Toros de Myr, Lord Beric Dondarrion, Lady Lysa Arryn y su hijito, el pequeño Lord Robert. Lord Hoster Tully, su hermano Ser Brynden y su hijo Ser Edmure. Lord Jason Malister, Lord Bryce Caron de las Marcas, Lord Titos Blackwood, Lord Walder Frey y su heredero Ser Stefron, Lord Caril Vance, Lord Jonos Bracken, Lady Sela Gwent, Doran Martell, príncipe de Dorne, y todos sus hijos. Son tantos, pensó mientras Pisel seguía y seguía leyendo. Hará falta toda una bandada de cuervos para llevar todas esas órdenes. Y al final, casi los últimos, llegaron los nombres que Sansa temía escuchar. Lady Catelyn Stark, Rob Stark, Brandon Stark, Rickon Stark, Arya Stark. Sansa contuvo una exclamación. Arya. Querían que Arya se presentara para jurar fidelidad. Eso significaba que su hermana había escapado en la galera, que a aquellas alturas ya estaría a salvo en Invernalia. El gran maestre Pisel enrolló la lista, se la guardó en la manga izquierda y se sacó otro pergamino de la derecha. Carraspeó para aclararse la garganta y siguió leyendo. Es deseo de su alteza que, en lugar del traidor Eddard Stark, sea Tywin Lannister, señor de Roca Casterly y guardián de Occidente, quien ocupe el puesto de mano del rey, para hablar con su voz, dirigir sus ejércitos contra sus enemigos y cumplir su regia voluntad. Así lo ha decretado el rey. El consejo privado accede. Es deseo de su alteza que, en lugar del traidor Stannis Baratheon, sea su señora madre, la reina regente Cersei Lannister, que ha sido siempre su más firme apoyo, quien ocupe un lugar en el consejo privado para ayudarlo a reinar con sabiduría y justicia. Así lo ha decretado el rey. El consejo privado accede. Sansa oyó un murmullo de voces entre los señores que la rodeaban, pero cesó de inmediato. Pisel siguió leyendo. Es también deseo de su alteza que a su leal sirviente, Janos Slynt, comandante de la guardia de la ciudad de Desembarco del Rey, le sea concedido de inmediato el título de Lord y se le asigne el antiguo asentamiento de Arrenhal, con todas sus tierras e ingresos, y que sus hijos y nietos ostenten los mismos honores tras su muerte y hasta el fin de los tiempos. También es su deseo que Lord Slynt ocupe un puesto de inmediato en el consejo privado para ayudarlo en las labores del reino. Así lo ha decretado el rey. El consejo privado accede. Sansa vio un movimiento por el rabillo del ojo cuando Janos Slynt entró en la sala. Los murmullos fueron entonces más sonoros y airados. Los orgullosos señores, cuyas casas se remontaban hasta hacía miles de años, abrieron paso de mala gana al plebeyo calvo y con cara de sapo. le habían cosido al jubón de terciopelo negro escamas de oro que tintineaban con cada uno de sus pasos. Su capa era de seda, a cuadros negros y dorados. Dos muchachos poco agraciados, que debían de ser sus hijos, caminaban ante él, luchando contra el peso de escudos metálicos tan altos como ellos. Había adoptado como blasón una lanza ensangrentada, oro sobre campo negro. Solo con verlo se le puso a Sansa la carne de gallina. «Y por último», siguió leyendo el gran maestre Pisel en cuanto Lord Slint hubo ocupado su lugar. «En estos días de caos y traición, tras la muerte de nuestro amado Robert, es opinión del Consejo que la vida y seguridad del rey Joffrey son de la máxima importancia». Se interrumpió y miró a la reina. Cersei se levantó. «Ser Barristan Selmy, adelantaos». Ser Barristan, que hasta aquel momento había permanecido inmóvil como una estatua al pie del trono de hierro, avanzó, hincó una rodilla en tierra e inclinó la cabeza. «Estoy a vuestras órdenes, Alteza». «Levantaos, Ser Barristan», dijo Cersei Lannister. «Podéis quitaros el yelmo». «¿Mi señora?». El anciano caballero se levantó y se quitó el yelmo, aunque al parecer no entendía la razón. «Habéis servido al reino mucho tiempo y fielmente, buen caballero. Cada hombre y cada mujer de los siete reinos tiene una deuda de gratitud con vos. Pero ya ha llegado la hora de que concluyáis vuestro servicio. Es deseo del rey y del consejo que descanséis de tan pesada carga». «¿Carga? Lo siento, no entiendo». «Su Alteza intenta deciros que quedáis relevado como Lord Comandante de la Guardia Real», intervino con voz tosca y pesada el recién nombrado Lord Janos Slint. «Alteza», dijo al final el caballero alto y canoso que pareció encogerse, casi no respiraba. «La Guardia Real es una hermandad juramentada. Hacemos votos de por vida. Solo la muerte libera al Lord Comandante de su sagrada misión». «¿La muerte de quién, Ser Barristan?». La voz de la reina era suave como la seda, pero sus palabras llegaron a todos los rincones de la sala. «¿La vuestra o la del rey?». «Dejaste morir a mi padre», le dijo Joffrey en tono acusador desde el trono de hierro. «Estás demasiado viejo para proteger a nadie». Sansa vio cómo el caballero alzaba la vista hacia su nuevo rey. Hasta entonces nunca había aparentado los años que tenía, pero en aquel momento era anciano de verdad. «Alteza», dijo, «se me eligió como espada blanca cuando tenía 23 años. Era lo máximo que había soñado desde la primera vez que tuve una espada en la mano. Renuncié a todo derecho sobre mi herencia ancestral. La muchacha con la que iba a casarme contrajo matrimonio con mi primo. Yo no tenía necesidad de tierras ni de hijos, viviría solo por el reino. Fue el propio Ser Gerold Hightower quien escuchó mi juramento. Proteger al rey con todas mis fuerzas, derramar mi sangre por él. Peleé junto al Toro Blanco, junto al príncipe Lewin de Dorne, junto a Ser Arthur Dayne, la Espada del Amanecer. Antes de servir a vuestro padre, serví como escudo al rey Aerys, y antes de él a su padre Jae Aerys, tres reyes». «Todos ellos muertos», señaló Meñique. «Vuestro tiempo ya ha pasado», anunció Cersei Lannister. «Joffrey necesita a su lado hombres jóvenes y fuertes. El Consejo ha decidido que Ser Jaime Lannister ocupará vuestro lugar como Lord Comandante de los Hermanos Juramentados de las Espadas Blancas». «El mata reyes», dijo Ser Barristan con desprecio. «El mal caballero que profanó su espada con la sangre del rey al que había jurado defender». «Cuidado con lo que decís, Ser», le advirtió la reina. «Habláis de nuestro querido hermano que lleva la sangre del rey». «No olvidamos vuestros servicios, buen caballero», intervino Lord Varys, más amable que los otros. «Lord Tywin Lannister ha accedido generosamente a concederos una generosa porción de tierra al norte de Lannisport, junto al mar, con oro y hombres suficientes para construir una fortaleza y criados que atiendan todas vuestras necesidades. Una sala en la que morir y hombres para que me entierren, replicó Ser Barristan. Os lo agradezco, mis señores, pero escupo sobre vuestra compasión. Alzó la mano y soltó los broches con que se sujetaba la capa, y la pesada prenda blanca cayó de sus hombros al suelo. El yelmo fue a parar al suelo también. «Soy un caballero», añadió. Se abrió los cierres de plata de la coraza y la dejó caer con lo demás. «Y moriré como un caballero». «Un caballero desnudo a este paso», bromeó Meñique. Todos se echaron a reír. Joffrey en su trono, los señores que aguardaban de pie, Janos Slynth, la reina Cersei y Sandor Clegane, y hasta el resto de los hombres de la Guardia Real, los cinco que hasta hacía un instante habían sido sus hermanos. «Seguro que esto es lo que más le ha dolido», pensó Sansa. Su corazón estaba con el valiente anciano que se encontraba allí, de pie, abochornado y sonrojado, demasiado furioso para decir nada. Por último, desenvainó la espada. Sansa oyó una exclamación contenida. Ser Boros y Ser Merin se adelantaron para enfrentarse a él, pero Ser Barristan los detuvo en el sitio con una mirada rebosante de desprecio. «No temáis, señores, vuestro rey está a salvo. Pero no gracias a vosotros. Incluso ahora podría acabar con los cinco tan fácilmente como si cortara queso con una daga. Si vais a servir a las órdenes del Matarreyes, ninguno de vosotros es digno de vestir el blanco». Tiró la espada al pie del trono de hierro. «Toma, niño, fúndela y ponla con las demás si quieres. Te será más útil que las espadas que esgriman estos cinco. Puede que Lord Stannis se siente sobre ella cuando te quite el trono». Salió de la sala por el camino más largo, con pasos que resonaban sonoros contra el suelo y levantaban ecos en las paredes de piedra desnuda. Las damas y los caballeros le abrieron paso. Hasta que no hubo traspasado las grandes puertas de roble y bronce, Sansa no oyó de nuevo los sonidos habituales de los susurros, las personas que se movían inquietas y los crujidos de los papeles sobre la mesa del consejo. «Me ha llamado niño», se quejó Joffrey, que en aquel momento no aparentaba su edad. «Y ha hablado de mi tío Stannis». «Pura palabrería», dijo Varys, el eunuco, «sin la menor importancia». «Puede que esté intrigando con mis tíos. Quiero que lo apresen y lo interroguen». Nadie se movió. Joffrey alzó la voz. «He dicho que quiero que lo apresen». «Mis capas doradas se encargarán de todo, Alteza», dijo Janos Slynth levantándose de la mesa del consejo. «Bien», dijo el rey Joffrey. Lord Janos salió de la sala zancadas. Sus feos retoños casi tenían que correr tras él con el gran escudo de metal en el que se veían las armas de la casa Slynth. «Alteza», le recordó Meñique al rey. «Prosigamos. Los siete son ahora seis. Nos falta una espada para vuestra guardia real». «Díselo tú, madre», Joffrey sonrió. «El rey y el consejo han decidido que no hay hombre en los siete reinos más adecuado para guardar y proteger a su alteza que su escudo juramentado, Sandor Clegane». «¿Qué te parece, perro?», preguntó el rey Joffrey. El rostro cicatrizado del perro no dejaba traslucir información. Se detuvo a pensar un largo instante. «¿Por qué no? No tengo tierras, ni esposa, y aunque tuviera, ¿a quién le importaría?». Torció el lado quemado de la boca. «Pero os lo advierto, no pienso prestar juramento como caballero». «Los hermanos de la Guardia Real han sido siempre caballeros», dijo Ser Boros con firmeza. «Hasta ahora», replicó el perro con voz áspera. Ser Boros se quedó en silencio. Cuando el heraldo del rey dio un paso al frente, Sansa comprendió que se acercaba el momento. Nerviosa, se alisó el tejido de la falda. Vestía de luto como muestra de respeto al difunto rey, pero había puesto especial cuidado en estar bonita. Llevaba el vestido de seda marfil que la reina le había regalado, el que Arya estropeara con la naranja, pero lo había teñido de negro y la mancha no se veía. Estuvo horas rebuscando entre sus joyas antes de optar por la elegante sencillez de una cadena de plata. «Si alguien quiere presentar otros asuntos a su Alteza», retumbó la voz del heraldo en la sala, «que hable ahora o que se mantenga en silencio». «Ahora», se dijo Sansa temblando de miedo, «tiene que ser ahora que los dioses me den valor». Dio un paso y otro. Los señores y caballeros se apartaron para dejarla pasar. «Tengo que ser tan fuerte como mi señora madre». «Alteza», dijo con voz temblorosa. La altura del trono de hierro hacía que Joffrey dominara la sala mejor que nadie. Fue el primero en verla. «Adelantaos, mi señora», le dijo sonriente. Su sonrisa le dio valor, la hizo sentir hermosa y fuerte. «Me ama, me ama». Sansa alzó la cabeza y se dirigió hacia él, ni muy despacio ni demasiado deprisa. No debía permitir que vieran lo nerviosa que estaba. «Lady Sansa, de la casa Stark», anunció el heraldo. Se detuvo bajo el trono, al lado de la capa blanca, el yelmo y la coraza de Ser Barristan. «¿Quieres presentar algún tema ante el rey y el consejo, Sansa?», le preguntó la reina desde la mesa del consejo. «Así es». Se arrodilló sobre la capa para no manchar su vestido y alzó la vista hacia su príncipe, sentado en el temible trono negro. «Alteza, quiero pedir misericordia para mi padre, Lord Eddard Stark, que fue mano del rey». Había ensayado aquellas palabras un centenar de veces. «Me decepcionas, Sansa», la reina dejó escapar un suspiro. «¿Qué te dije sobre la sangre del traidor?» «Vuestro padre ha cometido crímenes graves y espantosos, mi señora», entonó el gran maestre Pisel. «Pobrecilla, pobrecilla», suspiró Varys. «No es más que una niña, mis señores, no sabe lo que está pidiendo». Sansa solo tenía ojos para Joffrey. Tiene que escucharme», pensó. El rey se movió inquieto en el trono. «Dejad que hable», ordenó. «Quiero escucharla». «Gracias, Alteza». Sansa le dirigió una sonrisa tímida, secreta, solo para él. La estaba escuchando. Lo sabía, lo sabía. «La traición es una semilla ponzoñosa», declaró Pisel con solemnidad. «Hay que arrancarla de raíz, o nacerán nuevos traidores junto al camino». «¿Negáis los crímenes de vuestro padre?», preguntó Lord Baelis. «No, mis señores», Sansa sabía qué debía decir. «Sé que merece un castigo. Lo único que pido es piedad. Mi padre debe de lamentar lo que hizo. Era amigo del rey Robert, lo quería con todo su corazón, bien lo sabéis. Él no quería ser la mano hasta que el rey se lo pidió. A mi padre lo debieron de engañar. Lord Renly o Lord Stannis o alguien, seguro que lo engañaron. Si no...» El rey Joffrey se inclinó hacia adelante con las manos sobre los brazos del trono. Entre sus dedos sobresalían las puntas de las espadas. «Dijo que yo no era el rey. ¿Por qué?» «Tenía la pierna rota», replicó Sansa al instante. «Le dolía tanto que el maestre Pisel le daba la leche de la amapola, y se dice que la leche de la amapola nubla la mente. De lo contrario, jamás habría dicho nada así». «La fe de una niña», dijo Varys. «Qué dulce inocencia. Pero se dice que de las bocas de los inocentes se escucha la verdad». «La traición es la traición», señaló Pisel al instante. «¿Madre?» Joffrey se mecía en el trono, inquieto. «Si Lord Eddard confesara su crimen», dijo por fin Cersei Lannister después de mirar a Sansa pensativa. Sabríamos que se ha arrepentido de su locura. Por favor, pensó Sansa. Por favor, sé el rey que sé que eres, bueno, generoso y noble, por favor. ¿Queréis añadir algo más? Preguntó Joffrey poniéndose en pie. Solo que, si me amáis, me concederéis esta merced, príncipe mío, dijo. Vuestras dulces palabras me han conmocionado, dijo galante el rey Joffrey mirándola de arriba abajo, al tiempo que asentía, dando a entender que todo se iba a arreglar. Haré lo que me pidáis, pero antes vuestro padre debe confesar y reconocer que soy el rey, o no habrá piedad para él. Lo hará, dijo Sansa con un alivio inmenso. Lo hará, sé que lo hará. Sam dice que queríais verme. Sí, cierto. Quizás eras tan amable de ayudarme. Dime, ¿nunca te has preguntado por qué los hombres de la Guardia de la Noche no toman esposa ni engendran hijos? No. Para que no amen. El amor es la muerte del deber. Si llegara el día en que tu señor padre fuera obligado a elegir entre el honor por un lado y sus seres queridos por otro, ¿qué haría? Haría lo que fuera correcto, pase lo que pase. Entonces Lord Stark es un hombre entre 10.000. La mayoría no somos tan fuertes. ¿Qué es el honor comparado con el amor de una mujer? ¿Qué puede el deber contra la sensación de un hijo recién nacido en los brazos o la sonrisa de un hermano? Samos lo ha dicho. Somos humanos. Todos cumplimos nuestro deber cuando no nos cuesta trabajo. Entonces el honor es algo fácil. Aunque tarde o temprano, en la vida de todo hombre, llega ese día en que no es fácil decidir. Un día en que debe elegir. ¿Y este es mi día? ¿Eso queréis decir? Duele, muchacho. Ah, sí. Lo sé. No lo sabéis, no. Nadie lo sabe. Seré un bastardo. Pero él es mi padre y Rob es mi hermano. Los dioses fueron crueles al poner a prueba mis votos. Esperaron a que fuera viejo. ¿Qué podía hacer cuando los cuervos trajeron las noticias del sur? La ruina de mi casa, la muerte de mi familia. Estaba desolido, ciego y frágil. Pero cuando oí que habían matado al hijo de mi hermano, a su pobre hijo, a los niños, a todos los niños pequeños. ¿Quién sois? ¿Te encuentras bien, Nieve? Preguntó Lord Mormont con el ceño fruncido. Bien, graznó el cuervo. Bien. Sí, mi señor, mintió Jon en voz muy alta, como si así lo hiciera más cierto. ¿Y vos? Ha intentado asesinarme un hombre muerto, replicó Mormont con mala cara. ¿Cómo voy a estar bien? Se rascó la barbilla. El fuego le había chamuscado la barba gris y se la había afeitado. La sombra del nuevo bigote lo hacía parecer viejo, indigno, gruñón. No tienes buen aspecto. ¿Qué tal va esa mano? Se me está curando. Jon flexionó los dedos vendados para demostrárselo. Al coger las cortinas en llamas, se había hecho quemaduras más graves de lo que creía y tenía la mano derecha envuelta en sedas hasta el codo. En un primer momento no notó nada, el dolor comenzó más tarde. La piel roja empezó a supurar y le aparecieron entre los dedos ampollas del tamaño de cucarachas. El maestre dice que me quedarán cicatrices, pero que podré usar la mano como antes. Una mano con cicatrices no importa, en el muro vas a llevar guantes casi siempre. Así es, mi señor. No eran las cicatrices lo que le preocupaba, sino todo lo demás. El maestro Emon le había dado la leche de la amapola, pero aún así el dolor había llegado a ser espantoso. Al principio le parecía que todavía le ardía la mano, día y noche. Apenas conseguía cierto alivio si la metía en un barreño de nieve y hielo picado. Gracias a los dioses, solo Fantasma lo había visto tendido en la cama, sollozando de dolor. Y cuando conseguía dormirse, soñaba, lo que era todavía peor. En el sueño, el cadáver con el que había peleado tenía los ojos azules, las manos negras y el rostro de su padre. Eso no se atrevió a contárselo a Mormont. Digwen y Hake volvieron anoche, dijo el viejo oso. No encontraron ni rastro de tu tío, igual que los demás. Lo sé. Jon había conseguido llegar a la sala común para comer con sus amigos, y la búsqueda fallida de los exploradores era el tema de conversación. Lo sabes, gruñó Mormont. ¿Cómo es que aquí todo el mundo lo sabe todo? No parecía esperar una respuesta. Por lo visto, solo había dos de esas... de esas criaturas, fueran lo que fueran. No pienso decir que eran hombres. Gracias a los dioses. Unas pocas más y... bueno, más vale no pensar en ello. Pero seguro que hay más. Me lo dicen mis viejos huesos y el maestro Emon está de acuerdo. Los vientos soplan cada vez más fríos, el verano toca su fin y se acerca un invierno como el mundo jamás ha visto. Se acerca el invierno. El lema de los Stark jamás le había parecido a Jon tan sombrío y ominoso. «Mi señor», preguntó titubeante, «se comenta que anoche llegó un pájaro». «Sí, ¿y qué?» «Pensaba que tal vez trajera noticias de mi padre». «¡Padre!», se burló el viejo cuervo que paseaba de un hombro de Mormont al otro. «¡Padre!». El Lord Comandante alzó la mano para cerrarle el pico, pero el cuervo saltó sobre su cabeza, sacudió las alas y voló por la sala para ir a posarse sobre la ventana. «Ruido y dolor», gruñó Mormont. «Es lo único que traen los cuervos. No sé por qué aguanto a ese pajarraco. Si fueran noticias de Lord Eddard, ¿no crees que te habría hecho llamar? Bastardo o no, eres sangre de su sangre. El mensaje era sobre Ser Barristan Selmy. Por lo visto lo han echado de la Guardia Real. Ahora ocupa su lugar ese perro negro de Clegane y se busca a Selmy por traición. Al parecer, los muy imbéciles enviaron a dos hombres a detenerlo, pero mató a ambos y escapó». Mormont soltó un bufido que dejaba bien clara su opinión sobre alguien tan estúpido como para enviar a unos capas doradas contra un caballero renombrado como Barristan el Bravo. «En los bosques hay sombras blancas, los muertos recorren nuestras habitaciones y ahora hay un niño en el trono de hierro», añadió asqueado. «¡Niño, niño, niño, niño!», graznó el cuervo. Jon recordó que el viejo oso había puesto sus esperanzas en Ser Barristan. Si el anciano había caído en desgracia, ¿qué esperanza había de que se prestara atención a su carta? Apretó el puño. El dolor le azotó los dedos quemados como un latigazo. «¿Se sabe algo de mis hermanas?» «En el mensaje no se mencionaba a Lord Eddard ni a las niñas». Se encogió de hombros, irritado. «Puede que no recibieran mi carta. Aemon envió dos copias con sus mejores pájaros, pero quién sabe. Lo más probable es que Pisel no se haya molestado en contestar. No sería la primera vez ni la última. Me temo que en Desembarco del Rey no nos conceden mucha importancia. Solo nos dicen lo que quieren que sepamos, o sea, bien poca cosa». «Y vos me decís solo lo que queréis que sepa, o sea, todavía menos», pensó Jon con resentimiento. Su hermano Rob había convocado a los vasallos e iba rumbo al sur, en pie de guerra, pero nadie le había dicho ni palabra. Solo Samwell Tarly, que le leyó la carta al maestre Aemon y aquella misma noche se lo contó todo a Jon, sin dejar de protestar porque no debía hacerlo. Sin duda pensaban que lo que hiciera su hermano no era asunto suyo. Aquello lo preocupaba hasta límites indecibles. Rob marchaba hacia el sur y él no. Por mucho que se repitiera que ahora su lugar estaba en el muro con sus nuevos hermanos, seguía sintiéndose un cobarde. «¡Maíz!», graznaba el cuervo. «¡Maíz! ¡Maíz!». «Cállate de una vez», le dijo el viejo oso. «Nieve, ¿cuándo te ha dicho el maestre Aemon que podrás volver a usar la mano?». «Pronto», respondió Jon. «Bien». Lord Mormont puso sobre la mesa entre ellos una gran espada metida en una vaina de metal negro con incrustaciones de plata. «Entonces estarás preparado para esto». El cuervo se posó sobre la mesa, curioso. Jon titubeó, no sabía qué significaba aquello. «Mi señor». El fuego fundió la plata del pomo y quemó la cruz y la empuñadura, cuero seco y madera vieja. ¿Qué otra cosa podía pasar? En cambio, la hoja... Haría falta un fuego 100 veces más caliente para dañar la hoja. Mormón empujó la vaina en dirección a Jon. «Ordené que te hicieran nuevo el resto. ¡Cógela!». «¡Cógela!», repitió el cuervo. «¡Cógela! ¡Cógela!». Jon cogió la espada con la mano izquierda. La derecha la tenía envuelta en vendas y la sentía demasiado torpe. Con cuidado, sacó el arma de la vaina y se la puso al nivel de los ojos. El pomo era un trozo de piedra blanca rellena de plomo para darle equilibrio con respecto a la larga hoja. Estaba tallado en forma de cabeza de lobo con las fauces abiertas y los ojos eran esquirlas de granate. La empuñadura era de cuero virgen, suave y negro. Aún no tenía manchas de sudor ni de sangre. La hoja era un palmo más larga que la de las espadas a las que Jon estaba acostumbrado, apta tanto para las estocadas como para los tajos, con 3 canales profundos para aligerarla. Hielo era un espadón auténtico para manejarlo con las 2 manos, mientras que aquella se esgrimía con 1 o con 2, y algunos la llamaban espada de bastardos. Pese a su tamaño, resultaba más ligera que las que había esgrimido en el pasado. Jon giró la hoja, vio las ondulaciones en el acero oscuro, allí donde el metal había sido plegado sobre sí mismo una y otra vez. «Es acero valiriano, mi señor», dijo intrigado. Su padre le había dejado manejar a Hielo a menudo, así que reconocía el aspecto y el tacto. «Así es», asintió el viejo oso. «Era la espada de mi padre, y también fue la de mi abuelo. Lleva 5 siglos en poder de los Mormon. Yo también la esgrimí en mis tiempos y se la entregué a mi hijo cuando vestí el negro». «Me regala la espada de su hijo». Jon apenas si se lo podía creer. El equilibrio de la hoja era exquisito. El filo tenía un brillo tenue al recibir el beso de la luz. «Vuestro hijo...». «Mi hijo deshonró a la casa Mormont, pero al menos tuvo la amabilidad de dejar la espada cuando se dio a la fuga. Mi hermana me la hizo llegar, pero solo con verla recordaba el nombre de Yora, así que la guardé y no volví a pensar en ella hasta que la encontré entre las cenizas de mi dormitorio. El pomo original era una cabeza de oso forjada en plata, pero estaba tan usada que apenas si se distinguía ya la forma. Pensé que un lobo blanco sería más apropiado para ti. Uno de los constructores trabaja muy bien la piedra». Cuando Jon tenía la edad de Bran, había soñado a menudo con llevar a cabo grandes hazañas, el sueño típico de todos los niños. Los detalles de las hazañas iban cambiando, pero a menudo se imaginaba que salvaba la vida de su padre. Después, Lord Eddard declaraba que Jon había demostrado que era un auténtico Stark y le ponía a Hielo en la mano. Incluso en aquellos tiempos sabía ya que era una tontería infantil. Ningún bastardo podía esperar esgrimir la espada de un padre. Hasta el simple recuerdo le daba vergüenza. ¿Qué clase de hombre arrebataba a su hermano su derecho de nacimiento? «No tengo derecho a esta espada», pensó, «igual que no tenía derecho a Hielo». Movió los dedos quemados y sintió un latido de dolor bajo la piel. «Me honráis, mi señor, pero...» «Déjate de peros, chico», lo interrumpió Lord Mormont. «De no ser por ti y por esa bestia que te acompaña, no estaría aquí sentado. Luchaste como un valiente. Y lo que es más importante, pensaste con rapidez. ¡Fuego! Claro, maldita sea, teníamos que haberlo imaginado. Teníamos que haberlo recordado. No es la primera vez que llega la larga noche. Sí, 8000 años es mucho tiempo, claro. Pero si la guardia de la noche no recuerda, ¿quién lo hará?» «¿Quién?», repitió el cuervo. «¿Quién? ¿Quién?». Sin duda los dioses habían escuchado las plegarias de Jon aquella noche. El fuego había prendido las ropas del hombre muerto y lo habían consumido como si tuviera cera en vez de carne, como si sus huesos fueran de madera vieja y seca. A Jon le bastaba con cerrar los ojos para volver a ver a aquella cosa tambaleándose por la habitación, chocando contra los muebles y tratando de sacudirse las llamas. Lo que más lo obsesionaba era el rostro, rodeado por un halo de fuego, con el pelo en llamas como si fuera de paja, mientras la carne muerta se derretía y dejaba el cráneo al descubierto. Fuera cual fuera la fuerza demoníaca que movía a Otor, las llamas habían acabado con ella. La cosa retorcida que encontraron entre las cenizas no era más que carne asada y huesos chamuscados. Pero en sus pesadillas volvía a enfrentarse a aquello, y el cadáver ardiente tenía el rostro de Lord Eddard. Era la piel de su padre la que ardía y se chamuscaba, los ojos de su padre los que corrían líquidos por las mejillas como lágrimas de gelatina. Jon no entendía qué era aquello ni qué significaba, pero el sueño lo aterrorizaba. «Una espada es un pago escaso a cambio de una vida», concluyó Mormont. «Cógela, no quiero oír nada más al respecto, ¿entendido?» «Sí, mi señor». El cuero blando cedió bajo los dedos de Jon, como si la espada empezara ya a moldarse a su mano. Sabía que era un honor, se sentía honrado, pero... «No es mi padre». El pensamiento brotó de súbito en la mente de Jon. «Lord Eddard Stark es mi padre, no lo olvidaré. No importa cuántas espadas me den, no lo olvidaré». Pero no podía decirle a Lord Mormont que soñaba con la espada de otro hombre. «Y nada de frases corteses», siguió Mormont. «Así que ahórrate los cumplidos. Honra este acero con hechos, no con palabras». Jon asintió. «¿Tiene nombre, mi señor?» «Lo tuvo. La llamábamos Garra». «¡Garra!», repitió el cuervo. «¡Garra!». «Garra es un buen nombre». Jon tiró una estocada tentativa. Se sentía muy torpe e incómodo con la mano izquierda, pero el acero parecía fluir por el aire como si tuviera voluntad propia. «Los lobos también tienen garras, igual que los osos». «Me imagino que sí». El viejo oso pareció complacido. «Supongo que querrás ponerte la vaina al hombro. Es demasiado larga para llevarla a la cintura, al menos hasta que no crezcas unos centímetros más. Y tendrás que practicar los golpes a dos manos. Serendriu te podrá enseñar unos cuantos cuando se te curen las manos». «¿Serendriu?» Jon no conocía de nada a aquel hombre. «Serendriu Tarth es un buen hombre. Está de camino, viene de la Torre Sombría para ocupar su lugar como maestro de armas. Será Lyserthorn, partió ayer hacia Guardia Oriente del Mar». «¿Por qué?», preguntó Jon como un idiota mientras bajaba la espada. «Porque lo he enviado yo», contestó Mormont con un bufido. «¿Qué te pensabas? Llevaba con él la mano que tu fantasma le arrancó al cadáver de Hafer Flores. Le he ordenado que la lleve a Desembarco del Rey y la ponga delante de ese niño rey. Si con eso no conseguimos captar la atención del joven Joffrey...» «Y Seraliser es un caballero ungido, de noble cuna, tiene viejos amigos en la corte. No pasarán por alto lo que diga, como si fuera un vulgar cuervo». «¡Cuervo!», graznó la mascota. A Jon le pareció que había una nota de indignación en la voz del pájaro. Además, siguió el Lord Comandante haciendo caso omiso de la protesta de su mascota. Así consigo poner 1000 leguas entre vosotros dos, sin que parezca un castigo para él. Señaló a Hong con un dedo. No pienses ni por un momento que esto significa que apruebo aquella tontería de la sala común. El valor compensa la estupidez hasta cierto punto, pero ya no eres ningún niño, tengas los años que tengas. Ahora tienes una espada de hombre, y para esgrimirla tendrás que ser un hombre. De ahora en adelante, espero que te comportes como tal. Sí, mi señor. Hong volvió a guardar la espada en la vaina con adornos de plata. No era la hoja que hubiera preferido, pero era un regalo noble, y librarlo de la malevolencia de Alistair Thorne era más noble todavía. Ya se me había olvidado lo que pica la barba al salir, dijo el viejo oso rascándose debajo de la barbilla. En fin, es inevitable. ¿Tienes la mano suficientemente bien para retomar tus obligaciones? Sí, mi señor. Bien, la noche va a ser fría. Querré vino especiado. Búscame una jarra de tinto que no sea demasiado agrio y no escatimes con las especias. Y dile a Job que si me vuelve a mandar carne hervida de carnero, lo herviré yo a él. La última vez era de color gris, no la quiso ni el cuervo. Acarició la cabeza del pájaro con el pulgar y este arrulló satisfecho. Venga, lárgate, tengo trabajo. Los guardias le sonrieron desde sus nichos cuando descendió por las escaleras de la torre con la espada en la mano sana. Hermoso acero, le dijo uno de los hombres. Te lo has ganado, nieve, comentó otro. Hong se forzó a devolverles las sonrisas, pero no le puso sentimiento. Le dolía la mano y tenía en la boca un extraño sabor a rabia, aunque no habría sabido decir con quién estaba enfadado ni por qué. Al salir de la Torre del Rey, que era la nueva residencia del Lord Comandante Mormont, se encontró con una docena de sus amigos al acecho. Habían colgado un blanco en las puertas del granero para fingir que estaban practicando el tiro con arco, pero sabía que era la curiosidad lo que los había llevado allí. Nada más salir, oyó la voz de Pip. «Venga, trae acá, vamos a echarle un vistazo». «¿A qué?», preguntó Hon. «A tu culo rosado», contestó Sapo mientras se acercaba. «¿A ti qué te parece?». «A la espada», dijo Gren. «Queremos ver la espada». «Lo sabíais», Hon los miró con gesto acusador. «No todos somos tan estúpidos como Gren», dijo Pip sonriendo. «Tú sí», replicó Gren. «Tú eres aún más estúpido». «Ayudé a Pate a tallar la piedra para el pomo», dijo Halder, el constructor, encogiéndose de hombros en gesto de disculpa. «Y tu amigo Sam compró los granates en Villa Topo». «Y nosotros lo supimos antes aún», dijo Gren. Roots estaba ayudando a Donald Noye en la forja cuando el viejo oso le llevó la espada quemada. «La espada», insistió Matt. Los otros corearon la petición. «¡La espada! ¡La espada! ¡La espada!». Hon desenvainó a Garra y se la mostró, girando la hoja para que la admirasen en todo su esplendor. La espada bastarda brillaba a la escasa luz del sol, oscura y mortífera. «Acero valiriano», declaró con solemnidad, tratando de que su voz sonara tan satisfecha y orgullosa como debería haberse sentido él. «Una vez me contaron la historia de un hombre que tenía una navaja de acero valiriano», declaró Sapo. «Se cortó la cabeza al afeitarse». «La Guardia de la Noche existe desde hace miles de años», dijo Pip con una sonrisa. «Pero me juego lo que sea a que Lord Nieve es el primer hermano al que colman de honores por quemar la torre del Lord Comandante». Los demás se echaron a reír y hasta Hong tuvo que esbozar una sonrisa. En realidad, el incendio que había provocado no había acabado con la formidable torre de piedra, pero sí con el interior de los dos pisos más altos donde estaban las habitaciones del viejo oso. Pero nadie parecía preocupado porque el mismo fuego destruyó también el cadáver asesino de Hodor. El otro espectro, la cosa de una mano que antes fuera el explorador llamado Hafer Flores, también había sido destruido, despedazado por una docena de espadas, pero al precio de la vida de Sir Jeremy Ricker y otros cuatro hombres. Sir Jeremy había cortado la cabeza al ser, pero el cadáver decapitado consiguió arrebatarle su daga y se la clavó en las entrañas. La fuerza y el valor servían de bien poco contra un enemigo que no podía morir, porque ya estaba muerto. Las armas y las armaduras tampoco eran protección suficiente. «Tengo que hablar con Job sobre la comida del viejo oso», anunció John bruscamente al tiempo que envainaba a Garra. Tan sombríos pensamientos habían amargado el humor frágil de John. Sus amigos tenían buenas intenciones, pero no podían comprenderlo. No era culpa suya, ellos no habían tenido que enfrentarse a Odor, no habían visto el brillo claro de aquellos ojos azules muertos, ni habían sentido el roce frío de los dedos negros muertos. Tampoco sabían nada de la batalla junto a los ríos. ¿Cómo iban a comprenderlo? Se dio media vuelta con gesto hosco y se alejó. Pip gritó su nombre, pero John no le hizo caso. Tras el incendio habían vuelto a trasladarlo a su antigua celda en la semiderruida torre de jardín. Fantasma estaba dormido junto a la puerta, pero alzó la cabeza al oír las pisadas de John. Los ojos rojos del huargo eran más oscuros que los granates y más inteligentes que los de un hombre. John se arrodilló, le rascó la oreja y le mostró el pomo de la espada. «Mira, eres tú». Fantasma olisqueó su imagen tallada en piedra y trató de lamerlo. John sonrió. «Tú eres el que se merece todos los honores», dijo al lobo. Y, de pronto, recordó el momento en que lo había encontrado, sobre las nieves de las postrimerías del verano. Se alejaban ya con los otros cachorros, pero John oyó un ruido y dio media vuelta. Y ahí estaba el animalito, su pelaje blanco lo hacía casi invisible en los ventisqueros. Estaba solo, pensó, lejos del resto de la camada. Era diferente, así que lo echaron. ¿John? Alzó la vista. Samwell Tarly se mecía sobre los talones, nervioso. Tenía las mejillas enrojecidas e iba envuelto en una gruesa capa. Parecía a punto de entrar en hibernación. ¿Qué pasa, Sam? John se levantó. ¿Quieres ver la espada? Si los demás se habían enterado, Sam también, sin duda. Pero el chico gordo hizo un gesto de negación. «Fui el heredero de la de mi padre», dijo con tristeza. «Veneno de corazón. Lord Randall me la dejó coger unas cuantas veces, pero a mí me daba miedo. Era de acero valiriano, muy bonito, pero tan afilado que me daba miedo cortar a alguna de mis hermanas. Supongo que ya la tendrá Deacon». Se secó en la capa, las manos sudorosas. «Yo, el maestro Aemon quiere verte». «¿Por qué?», preguntó bruscamente. Todavía no era hora de que le cambiaran los vendajes. John frunció el ceño con desconfianza. Sam bajó la vista, avergonzado. Aquello era respuesta más que suficiente. «Tú se lo dijiste, ¿verdad?», se enfadó John. «Le dijiste que me lo habías contado». «Es que, John, no quería, pero me preguntó, o sea... Creo que lo sabía. A veces ve cosas que nadie más ve». «Por los dioses, pero si es ciego», replicó John airado. «No hace falta que me acompañes. Ya me sé el camino». Se alejó dejando a Sam allí de pie, boquiabierto y tembloroso. El maestro Aemon estaba en las pajareras, dando de comer a los cuervos. Clidas iba tras él, de jaula en jaula, cargando con un cubo de carne picada. «Sam me ha dicho que queríais verme». «Así es», asintió el maestre. «¿Tienes la bondad de ayudarme? Clidas, dale el cubo a John». El hermano jorobado de los ojos rojizos entregó el cubo a John y se dirigió hacia las escaleras. «Ve echando la carne a las jaulas», le indicó a Aemon. «Los pájaros se encargarán del resto». John se pasó el cubo a la mano derecha y metió la izquierda entre los pedazos sanguinolentos. Los cuervos empezaron a graznar y a volar hacia los barrotes, golpeando el metal con alas negras como la noche. La carne estaba cortada en trozos no más grandes que la yema de un dedo. Metió el puño y echó a la jaula los bocados crudos, y los graznidos y picotazos se incrementaron. Dos de los pájaros más grandes empezaron a pelearse por un trozo, y las plumas volaron por los aires. Jon se apresuró a coger un segundo puñado y echarlo en la jaula. Al cuervo de Lord Mormont le gusta la fruta y el maíz. «Es un pájaro extraño», dijo el maestre. «Los cuervos comen grano, pero prefieren la carne. Los hace más fuertes, y mucho me temo que les gusta el sabor de la sangre. En eso se parecen a los hombres, y al igual que sucede con los hombres, no todos los cuervos son iguales». Jon no encontró nada que decir. Siguió echando carne a las jaulas, preguntándose para qué lo había llamado. Sin duda el anciano se lo diría a su debido tiempo. El maestre Aemon no era de los que se apresuraban. «También se puede entrenar a las palomas para que lleven mensajes», siguió el maestre. «Pero el cuervo es más fuerte, más grande, más atrevido, mucho más listo. Está más capacitado para defenderse de los halcones. Por desgracia, los cuervos son negros y comen carroña, así que hay hombres temerosos de los dioses que los aborrecen. Baelor el Santo intentó sustituir todos los cuervos por palomas. ¿A que no lo sabías?» El maestre sonrió y clavó en Jon sus ojos blancos. «La guardia de la noche prefiere a los cuervos. Digwen dice que los salvajes nos llaman cuervos», dijo Jon inseguro. Tenía la mano metida en el cubo, la sangre le llegaba a la muñeca. «El cuervo es el pariente pobre del grajo. Ambos son mendigos negros, odiados e incomprendidos». Jon no entendía de qué estaban hablando, ni por qué. ¿Qué le importaban a él los cuervos y las palomas? Si el anciano quería decirle algo, ¿por qué no lo hacía de una vez? «Jon, ¿te has preguntado alguna vez por qué los hombres de la Guardia de la Noche no toman esposa ni engendran hijos?», inquirió el maestre Aemon. «No», contestó el muchacho encogiéndose de hombros. Echó más carne a los pájaros. Tenía los dedos de la mano izquierda pegajosos de la sangre y la derecha le dolía por el peso del cubo. «Para que no amen», respondió el anciano. «Porque el amor es veneno para el honor, es la muerte para el deber». A Jon no le parecía bien, pero no dijo nada. El maestre tenía 100 años y era un oficial superior de la Guardia de la Noche. No le correspondía a él llevarle la contraria. Pero el anciano pareció percibir sus dudas. «Dime una cosa, Jon. Si llegara un día en que tu padre tuviera que elegir entre su honor por un lado y sus seres amados por otro, ¿qué haría?» Jon titubeó. Le habría gustado decir que Lord Eddard jamás se deshonraría, ni siquiera por amor, pero una vocecita dentro de él le susurraba. «Engendró un bastardo. ¿Eso es honorable? ¿Y tu madre, qué pasa con su deber para con ella? Ni siquiera menciona su nombre». «Haría lo correcto», dijo, muy alto, como para compensar la vacilación. «Pasara lo que pasara». «Entonces Lord Eddard es un hombre entre 10.000. La mayoría no somos tan fuertes. ¿Qué es el honor comparado con el amor de una mujer? ¿Qué es el deber comparado con el calor de un hijo recién nacido entre los brazos o el recuerdo de la sonrisa de un hermano? Aire y palabras, solo somos humanos y los dioses nos hicieron para el amor. Es nuestra mayor gloria y nuestra peor tragedia. Los hombres que crearon la Guardia de la Noche sabían que su valor era lo único que se interponía entre el reino y la oscuridad del norte. Sabían que no debían tener lealtades repartidas que minaran su resolución, de manera que juraron no tener esposas ni hijos. Pero sí tenían hermanos y hermanas, madres que los dieron a luz, padres que les pusieron sus nombres. Procedían de un centenar de reinos enfrentados, y sabían que los tiempos cambian, pero los hombres no. Así que juraron también que la Guardia de la Noche no tomaría parte en las disputas entre los reinos que defendía. Mantuvieron su promesa. Cuando Aegon asesinó a Arren el Negro, el hermano de Arren era Lord Comandante en el Muro, tenía a su disposición 10.000 espadas. Pero no se puso en marcha. En los tiempos en que los siete reinos eran siete reinos, no pasaba ni una generación sin que tres o cuatro de ellos se declarasen la guerra. La Guardia nunca tomó parte. Cuando los ándalos cruzaron el mar angosto y barrieron los reinos de los primeros hombres, los hijos de los reyes caídos se mantuvieron fieles a sus votos y permanecieron en sus puestos. Así ha sido siempre, desde mucho antes de lo que puedas imaginar. Es el precio del honor. Si no tiene nada que temer, un cobarde no se distingue en nada de un valiente. Y todos cumplimos con nuestro deber cuando no nos cuesta nada. En esos momentos, seguir el sendero del honor nos parece muy sencillo. Pero en la vida de todo hombre, tarde o temprano, llega un día en que no es sencillo, en que hay que elegir. Algunos de los cuervos seguían comiendo y de los picos les colgaban trocitos de carne ensangrentada. El resto parecían observarlo. Jon casi sentía el peso de tantos ojillos negros. «Y mi día ha llegado. ¿Es eso lo que me queréis decir?» El maestre Aemon giró la cabeza y lo miró con sus ojos blancos, muertos. Fue como si le viera directamente el corazón. Jon se sintió desnudo, vulnerable. Cogió el cubo con ambas manos y tiró el resto de la carne entre los barrotes. Los trozos de carne y la sangre espantaron a los cuervos. Alzaron el vuelo entre graznidos. Los más rápidos atraparon en el aire algunos pedazos y los engullieron a toda prisa. Jon soltó el cubo vacío en el suelo. «Duele, hijo», dijo el anciano con voz amable, poniéndole en el hombro una mano arrugada y llena de manchas. «Oh, sí, elegir siempre ha dolido, y siempre dolerá, yo lo entiendo». «No, no lo entendéis», replicó Jon con amargura. «Aunque yo sea un bastardo, se trata de mi padre». «¿No has oído nada de lo que te he dicho, Jon? ¿Crees que eres el primero?» El maestro Aemon dejó escapar un suspiro y sacudió la cabeza con un gesto de cansancio infinito. «Los dioses creyeron oportuno poner a prueba mis votos tres veces. La primera, cuando era un muchacho, la segunda en la flor de la vida y la tercera cuando ya era un anciano. Para entonces ya no tenía fuerzas y mi vista era escasa, pero la última lección fue tan cruel como la primera. Mis cuervos me traían noticias del sur, palabras más negras que sus alas, la ruina de mi casa, la muerte de los de mi sangre, la deshonra, la desolación. ¿Qué podría haber hecho yo, viejo, ciego y frágil? Estaba impotente como un bebé de pecho, pero sufrí al seguir aquí mientras ellos asesinaban al pobre nieto de mi hermano y a su hijo, incluso a los bebés. «¿Quién sois?», preguntó en voz baja, casi con miedo. Jon se quedó boquiabierto al ver el brillo de las lágrimas en los ojos del anciano. «Un simple maestre de la ciudadela, al servicio del Castillo Negro y de la Guardia de la Noche». Una sonrisa desdentada tembló en los viejos labios. «Los de mi orden dejamos a un lado los nombres de nuestras casas al hacer los juramentos y ponernos el collar». El anciano se acarició la cadena de maestre que llevaba en torno al flaco cuello. «Mi padre fue Maekar, el primero de su nombre, y tras él reinó mi hermano Aegon. Mi abuelo me puso el nombre en honor al príncipe Aemon, el caballero dragón, que fue su tío o su padre, depende de a qué leyenda prefieras dar crédito. Aemon me llamó». «¿Aemon Targaryen?» Jon apenas si daba crédito a lo que oía. «Así me llamaba», dijo el anciano, «en el pasado. Así que ya lo ves, Jon, sí lo entiendo. Pero aunque lo entiendo, no te voy a decir que te quedes ni que te vayas. Deberás decidirlo tú mismo y vivir el resto de tus días con esa decisión». como he hecho yo. Su voz se convirtió en un susurro. Como he hecho yo. Es una felicitación de cumpleaños para su sobrina nieta Walda. O eso quiere Walder Frey que creas. Seguid abatiéndolos. No podemos arriesgarnos a que Lord Walder informe de tus movimientos a los Lannister. Es abanderado del abuelo. ¿No podemos esperar su apoyo? No esperes nada de Walder Frey y no te llevarás sorpresas. Mirad. Padre se pudre en un calabozo. ¿Cuánto tardarán en cortarle la cabeza? Hay que cruzar el tridente y hay que hacerlo ya. Marcha hacia sus puertas y dile que las cruzarás. Los quintuplicamos en hombres. Puedes tomar los gemelos si es preciso. No a tiempo. Tywin Lannister marcha hacia el norte ahora mismo. Los Frey controlan el paso desde hace 600 años y en 600 años jamás han dejado de cobrar el peaje. Ensillad y aprestad mi caballo. Entra solo en los gemelos y te venderá a los Lannister si quiere. O te mandará al calabozo. O te cortará el cuello. Mi padre haría lo que fuera para asegurar el paso. Lo que fuera. Si quiero dirigir este ejército, no puedo encargar a otro hombre que negocie por mí. Coincido. Iré yo. Madre. No podéis. Conozco a Lord Walder desde que era niña. Jamás me haría daño. A menos que saque algún beneficio. A medida que el ejército bajaba por el camino entre las ciénagas negras del cuello y se abría al llegar a las tierras del río, los temores de Catelyn aumentaban. Ocultaba sus miedos tras un rostro sereno e inexpresivo, pero allí estaban y crecían con cada legua de trayecto. Se pasaba los días ansiosa, las noches inquieta, y cada vez que veía volar un cuervo, apretaba los dientes. Temía por su señor padre, y su silencio ominoso la llenaba de dudas. Temía por su hermano Edmure y rezaba a los dioses para que velaran por él si tenía que enfrentarse en combate al Matarreyes. Temía por Ned y por las niñas y por el dulce muchachito que había dejado en Invernalia. Pero no podía hacer nada por ninguno de ellos, de manera que intentaba apartarlos de sus pensamientos. «Debes conservar las fuerzas para Rob», se dijo. Es el único al que puedes ayudar. Debe ser tan fiera y dura como el norte, Catelyn Tully. Ahora debe ser una verdadera Stark, como tu hijo. Rob cabalgaba la cabeza de la columna, bajo el estandarte blanco de Invernalia. Cada día invitaba a uno de los señores a unirse a él, de manera que pudieran conferenciar por el camino. Honraba por turnos a todos los hombres, sin favoritismos, y los escuchaba igual que había hecho su padre, siempre sopesando las palabras de cada uno contra las de los demás. «Ha aprendido mucho de Ned», pensaba Catelyn al mirarlo. «¿Pero será suficiente?» El pez negro había elegido 100 hombres y 100 caballos veloces y se había adelantado para ocultar sus movimientos y examinar el camino. Los informes que trajeron de vuelta los jinetes de Ser Brinden no la tranquilizaron en absoluto. Las huestes de Lord Tywin estaban a varios días de camino hacia el sur, pero Walder Frey, señor del cruce, había reunido a casi 4,000 hombres en sus castillos del Forca Verde. «Otra vez tarde», murmuró Catelyn al enterarse. «Maldito hombre, era otra vez como en el tridente». Su hermano Edmure había convocado a los vasallos. Lord Frey debería haberse unido al ejército de los Tully en Aguas Dulces, pero seguía en el Forca Verde. 4,000 hombres, repitió Rob, más perplejo que airado. Lord Frey no pensará enfrentarse solo a los Lannister. Sin duda pretende unirse a nuestro ejército. ¿Tú crees? Replicó Catelyn. Se había adelantado para cabalgar con Rob y con Robert Glover, su acompañante de aquel día. La vanguardia se extendía a sus espaldas como un lento bosque de lanzas, picas y estandartes. «Yo no estaría tan segura», Nunca esperes nada de Walder Frey, así te ahorrarás sorpresas. Es vasallo de tu padre. Hay hombres que se toman sus juramentos más en serio que otros, Rob, y las relaciones de Lord Walder con Roca Casterly siempre fueron más amistosas de lo que a mi padre le habría gustado. Uno de sus hijos está casado con la hermana de Tywin Lannister. Cierto que eso no significa gran cosa. Lord Walder ha tenido gran número de hijos y con alguien había que casarlos, pero... ¿Teméis que piense traicionarnos y ayudar a los Lannister, mi señora? Preguntó Robert Glover muy serio. Para ser sincera, contestó Catelyn con un suspiro. Dudo que el propio Lord Frey sepa cuáles son las intenciones de Lord Frey. Tiene la cautela de un anciano y la ambición de un joven, y astucia nunca le ha faltado. Necesitamos los gemelos, madre, dijo Rob con vehemencia. No hay otra manera de cruzar el río, lo sabes igual que yo. Sí, y también lo sabe Walder Frey, puedes estar seguro. Aquella noche acamparon en el límite sur de los pantanos, a mitad de trayecto entre el camino real y el río. Allí los encontró Theon Greyjoy cuando fue a llevarles nuevas noticias de su tío. «Ser Brynden me envía a deciros que ya ha cruzado espadas con los Lannister. Hay una docena de exploradores que no volverán para informar a Lord Tywin a corto plazo. Ni nunca», sonrió. «Ser Adam Marbrand está al mando de su avanzadilla y se retira hacia el sur, quemándolo todo a su paso. Sabe aproximadamente dónde nos encontramos, pero dice el pez negro que, cuando nos dividamos, no se enterará». «A menos que Lord Frey se lo diga», señaló Catelyn. «Theon, cuando vuelvas con mi tío, dile que sitúe a sus mejores arqueros en torno a los gemelos, día y noche, con orden de abatir cualquier cuervo que salga de sus almenas. No quiero que ninguno lleve noticias a Lord Tywin sobre los movimientos de mi hijo». «Ser Brynden ya se ha encargado de eso, mi señora», respondió Theon con una sonrisa arrogante. «Unos cuantos pájaros más y podremos preparar una empanada. Os guardaré las plumas para que os hagáis un sombrero». Debí haber imaginado que Brynden el pez negro lo habría calculado ya. «¿Qué han hecho los Frey mientras los Lannister quemaban sus campos y saqueaban sus aldeas?» «Ha habido enfrentamientos entre los hombres de Ser Adam y los de Lord Walder», respondió Theon. «A menos de un día de camino de aquí, nos encontramos con dos exploradores Lannister que servían de alimento a los buitres. Los Frey los habían ahorcado, pero la mayor parte de los hombres de Lord Walder permanece en los gemelos». Catelyn pensó con amargura que aquello llevaba, sin lugar a dudas, el sello de Walder Frey. Esperar, demorarse, vigilar y no correr riesgos a menos que lo obligaran. «Si ha estado combatiendo a los Lannister, quizá piense mantener su juramento», dijo Rob. «Defender sus tierras es una cosa», dijo Catelyn, que no estaba tan segura, «y enfrentarse a Lord Tywin en batalla, otra muy diferente». «¿Ha descubierto el pez negro alguna otra manera de cruzar el Forca Verde?», preguntó Rob, volviéndose hacia Theon Greyjoy. «El río baja muy crecido y muy rápido», contestó Theon con un gesto de negación. «Ser Brynden dice que tan al norte no se puede vadear». «Necesito ese paso», declaró Rob airado. «Sí, supongo que los caballos podrían cruzar a nado, pero no si llevan a lomos jinetes con armaduras. Tendríamos que construir balsas para cruzar las armas, los yelmos, las cotas de mallas. Y no tenemos tantos árboles, ni tanto tiempo. Lord Tywin avanza hacia el norte». Apretó el puño. «Lord Frey no será tan estúpido como para intentar cortarnos el paso», dijo Theon Greyjoy con su confianza habitual. «Tenemos 5 veces más hombres que él. Si lo necesitas, puedes tomar los gemelos, Rob». «No sería sencillo», le advirtió Catelyn. «Y no lo conseguirías a tiempo. Mientras preparas el asedio, Tywin Lannister llegaría con sus huestes y te atacaría por la retaguardia». Rob miró a Greyjoy buscando respuestas sin encontrarlas. Por un momento, pese a la cota de mallas, la espada y la sombra de barba, aparentaba ser aún más joven. ¿Qué haría mi padre? Preguntó a Catelyn. Buscar una manera de pasar, respondió ella. Costara lo que costara. A la mañana siguiente fue Ser Brynden quien acudió a hablar con ellos. Se había despojado de la pesada coraza y el yelmo que llevaba como caballero de la puerta, y lucía en cambio las prendas de cuero ligeras propias de un jinete, pero mantenía el pez de obsidiana como broche para la capa. «Ha habido una batalla bajo las murallas de Aguas Dulces», dijo su tío con expresión grave mientras desmontaba. «Lo hemos averiguado de un escolta Lannister al que cogimos prisionero. El Matarreyes ha destrozado las huestes de Edmure y ha hecho retroceder a los señores del Tridente». «¿Y mi hermano?», preguntó Catelyn con el corazón en un puño. «Herido y prisionero», dijo Ser Brynden. «Lord Blackwood y el resto de los supervivientes resisten el asedio dentro de Aguas Dulces, rodeados por las huestes de Jaime». «Si queremos llegar a tiempo para ayudarlos, tenemos que cruzar este condenado río». Rob parecía preocupado. «No será fácil», le advirtió su tío. «Lord Frey ha reunido todo su ejército dentro del castillo y ha atrancado las puertas». «Maldito sea», gruñó Rob. «Si ese viejo idiota no cede y me deja pasar, no tendré más remedio que derribar sus muros. Derribaré los gemelos encima de él si es necesario, a ver qué le parece». «Hablas como un niño enfadado, Rob», le recriminó Catelyn. «Cuando un niño ve un obstáculo, lo primero que hace es rodearlo o derribarlo. Un señor debe aprender que a veces las palabras consiguen lo que está fuera del alcance de las espadas». «Explícame qué quieres decir, madre», pidió Rob sumiso. Se le habían enrojecido las orejas ante la reprimenda. «Los Frey llevan 600 años defendiendo el cruce y durante 600 años han fijado siempre el precio del peaje». «¿El precio? ¿Qué puede querer?» «Eso es lo que tenemos que averiguar», contestó Catelyn con una sonrisa. «¿Y si me niego a pagar ese peaje?» «Entonces tendrás que retirarte de vuelta a Foso Cailin, desplegarte para enfrentarte a Lord Tywin o esperar a que te salgan alas. No se me ocurren más opciones». Catelyn picó espuelas y se alejó para que su hijo tuviera tiempo de meditar sobre sus palabras. No serviría de nada que se sintiera como si su madre estuviera usurpando su puesto. «¿Le enseñaste sabiduría, además de valor, Ned?», se preguntó. «¿Le enseñaste a doblar la rodilla?» Los cementerios de los Siete Reinos estaban llenos de valientes que jamás habían aprendido aquella lección. Era ya mediodía cuando la vanguardia divisó los gemelos, el asentamiento de los señores del cruce. Allí el Forca Verde era un río rápido y profundo, pero los Frey lo dominaban desde hacía siglos y se habían enriquecido gracias a lo que otros les pagaban por cruzarlo. Su puente era un arco gigantesco de roca gris pulida, tan ancho que cabían dos carros juntos. En la mitad se alzaba la Torre del Agua, desde la que se dominaba tanto el camino como el río, con troneras para los arqueros y rastrillos. Los Frey habían tardado 3 generaciones en completar el puente. Cuando terminaron, situaron fortificaciones de madera en ambas orillas para que nadie pudiera cruzar sin su permiso. La madera había dejado lugar a la piedra hacía ya mucho tiempo. Los gemelos, 2 castillos achaparrados, feos, idénticos en todos los sentidos, unidos por el puente, llevaban siglos vigilando el cruce. Estaban protegidos por murallas, fosos profundos y pesados portalones de hierro y roble, y los extremos del puente surgían de sus entrañas. En cada orilla había un rastrillo y una barbacana, y la Torre del Agua defendía el puente en sí. A Catelyn le bastó una mirada para comprender que no se podía tomar el castillo. En las almenas se divisaban lanzas, espadas y escorpiones. En cada tronera había un arquero, El puente levadizo estaba levantado, el rastrillo bajado y las puertas cerradas y atrancadas. En cuanto vio qué les aguardaba, el gran Hon empezó a jurar y a maldecir. Lord Richard Carstark se limitó a mirar en silencio. «Mis señores, eso es inexpugnable», anunció Roose Bolton. «Y tampoco podemos vencerlos por asedio. Necesitaríamos un ejército en la otra orilla para el segundo castillo», señaló Helman Talhart, sombrío. Al otro lado de las aguas turbulentas, la torre occidental parecía un reflejo de su hermana oriental. «Ni aunque tuviéramos tiempo, que desde luego no tenemos». Mientras los señores norteños examinaban el castillo, se abrió una puerta lateral, alguien tendió un puente de tablones para salvar el foso y una docena de jinetes salieron hacia ellos, guiados por cuatro de los muchos hijos de Lord Walder. Su blasón eran dos torres gemelas, azul oscuro sobre campo de plata grisácea. Ser Stebron Frey, el heredero de Lord Walder, era el portavoz. Todos los Freys tenían aspecto de morsa. Ser Stebron, con más de 60 años y nietos propios ya, se asemejaba especialmente a una morsa vieja y cansada. Pero se mostró muy educado. «Mi señor padre me envía a saludaros y a preguntar quién dirige tan poderoso ejército». «Yo». Rob hizo avanzar a su caballo. Llevaba puesta la armadura, de la silla de su caballo colgaba el escudo de Invernalia con el lobo Wargo, y Viento Gris trotaba junto a él. El anciano caballero lo miró con una tenue chispa de diversión en los ojos grises acuosos, pero su capón se removió inquieto ante la presencia del Wargo. «Para mi señor padre sería un honor que compartierais con él la carne y el aguamiel en el castillo y le explicaseis vuestro propósito en estas tierras». Sus palabras cayeron entre los señores vasallos como la piedra lanzada por una catapulta. A ninguno le parecía bien. Maldijeron, discutieron, se gritaron unos a otros. «No lo hagáis, mi señor», suplicó Galvard Glover a Rob. «Lord Walder no es digno de confianza». Roose Bolton estaba de acuerdo. «Si entráis ahí solo, estaréis en su poder. Podrá venderos a los Lannister, arrojaros a una mazmorra o cortaros la garganta, lo que le plazca». «Si quiere hablar con nosotros, que abra las puertas. Así compartiremos todos su pan y su aguamiel», declaró Sir Wendell Manderly. «O que salga y agasaje a Rob aquí, a la vista de sus hombres y de los vuestros», sugirió su hermano, Sir Willis. Catelyn Stark compartía las dudas, pero solo con ver a Ser Stebron supo que no le gustaba lo que estaba oyendo. Unas pocas palabras más y perderían la ocasión. Tenía que actuar enseguida. «Iré yo», dijo en voz alta. «¿Vos, mi señora?» El gran Hon frunció el ceño. «Madre, ¿estás segura?» Obviamente Rob no lo estaba. «Por supuesto», mintió Catelyn con tono alegre. «Lord Walder es vasallo de mi padre. Lo conozco desde que era niña. Jamás me haría daño alguno». «A no ser que con ello consiguiera algún beneficio», añadió para sus adentros. «Pero algunas veces era imprescindible mentir». «Estoy seguro de que mi señor padre estará encantado de hablar con Lady Catelyn», dijo Ser Stebron. «Como salvaguardia de nuestras buenas intenciones, mi hermano Sir Perwin permanecerá aquí hasta que ella vuelva con vosotros sana y salva». «Será nuestro huésped de honor», dijo Rob. Sir Perwin, el más joven de los cuatro Frey del grupo, desmontó y tendió a uno de sus hermanos las riendas de su caballo. «Quiero que mi señora madre esté de vuelta al caer la noche, Ser Stebron», siguió Rob. «No tengo intención de demorarme más aquí». «Como queráis, mi señor», asintió Ser Stebron Frey con cortesía. Catelyn picó espuelas sin volver la vista atrás. Los hijos y los soldados de Lord Walder siguieron sus pasos. En cierta ocasión su padre le había dicho que Walder Frey era el único señor de los Siete Reinos capaz de sacarse un ejército de los calzones. Cuando el señor del cruce recibió a Catelyn en la sala principal del castillo oriental, rodeado por sus 20 hijos que todavía vivían, descontando a Sir Perwin, que habría sido el 21, 36 nietos, 19 bisnietos y numerosas hijas, nietas, bastardos e hijos de bastardos, entendió perfectamente lo que le había querido decir. Lord Walder tenía 90 años, aspecto de morsa rosada, con cabeza calva y demasiado gotoso para mantenerse en pie sin ayuda. Su última esposa, una chiquilla de 16 años, pálida y frágil, caminaba junto a la litera en la que lo transportaban. Era la octava Lady Frey. «Es un placer volver a veros tras tantos años, mi señor», dijo Catelyn. «¿De verdad?», el anciano la miró con desconfianza. «Lo dudo mucho. No me vengáis con palabras bonitas, Lady Catelyn. Estoy viejo para eso. ¿Qué hacéis aquí? ¿Acaso vuestro hijo es demasiado orgulloso para venir en persona? ¿Qué voy a hacer con vos?» Catelyn era una niña la última vez que estuvo de visita en Los Gemelos, y ya entonces Lord Walder era un hombre irascible, de lengua mordaz y modales bruscos. Por lo visto había empeorado con los años. Tendría que elegir las palabras con cuidado y hacer todo lo posible para no ofenderlo. «Padre», le reprochó Sir Stebron, «¿dónde están tus modales? Lady Stark es nuestra invitada». «¿Acaso te lo he preguntado a ti? Aún no eres Lord Frey y no lo serás hasta que yo muera. ¿Tengo pinta de muerto? No, así que no me des instrucciones». «Esa no es manera de hablar delante de nuestra noble invitada, padre», intervino uno de sus hijos más jóvenes. «Ahora hasta mis bastardos me quieren dar lecciones de cortesía», se quejó Sir Walder. «Maldita sea, diré lo que me venga en gana. He recibido a 3 reyes diferentes en mis salas, y también a reinas. ¿Crees que me puedes dar lecciones de modales, Rhaegar? La primera vez que le puse mi semilla, tu madre se dedicaba a ordeñar cabras». Despidió con un movimiento de la mano al joven sonrojado y llamó a 2 de sus otros hijos. «Danwell, Wallen, ayudadme a sentarme en mi trono». Alzaron a Lord Walder de la litera y lo llevaron hasta el trono de los Frey, una silla alta de roble negro cuyo respaldo estaba tallado en forma de 2 torres unidas por un puente. Su joven esposa se acercó con timidez y le cubrió las piernas con una manta. Una vez instalado, el anciano indicó a Catelyn que se acercara y le besó la mano con labios resecos y agrietados. «Ya está», anunció. «Ahora que ya he cumplido con las cortesías correspondientes, mi señora, quizá mis hijos tengan la bondad de cerrar la boca. ¿Para qué habéis venido?» «Para pediros que abráis las puertas, mi señor», respondió Catelyn con educación. «Mi hijo y sus señores vasallos desean cruzar el río y seguir su camino». «¿Hacia aguas dulces?», dejó escapar una risita burlona. «No, no hace falta que me lo digáis, todavía no estoy ciego. Este viejo aún sabe leer un mapa». «Hacia aguas dulces», asintió Catelyn. No había razón alguna para negarlo. «Donde pensaba encontraros a vos, mi señor, seguís siendo vasallo de mi padre, ¿no es así?» «Je», fue la respuesta de Lord Walder, un sonido a medio camino entre una carcajada y un gruñido. «He convocado a mis hombres. Desde luego aquí están, ya los habéis visto en las murallas. Mi intención era ponerme en marcha cuando hubiera reunido todas las fuerzas. Bueno, que mis hijos se pusieran en marcha. Yo ya no estoy para esas cosas, Lady Catelyn». Miró a su alrededor en busca de una confirmación y señaló a un hombre alto, encorvado, de unos 50 años. «Díselo tú, Jared. Dile que eso era lo que iba a hacer». «Así es, mi señora», asintió Sir Jared Frey, uno de sus hijos, fruto de su segundo matrimonio. «Lo juro por mi honor». «¿Acaso es culpa mía que el estúpido de vuestro hermano perdiera la batalla antes de que nos pusiéramos en camino?» Se inclinó hacia adelante y la miró con el ceño fruncido, como si la desafiara a poner en duda su versión de los hechos. Me han dicho que el Matarreyes atravesó sus ejércitos como un hacha que cortara un queso curado. ¿Y queréis que mis hijos vayan corriendo al sur para morir? Todos los que fueron hacia el sur vuelven ahora corriendo al norte. Catelyn habría escupido de buena gana la cara del anciano quejumbroso y lo habría empujado al fuego, pero solo tenía de plazo hasta el anochecer para conseguir que se abriera el puente. «Razón de más para que lleguemos pronto a Aguas Dulces», dijo con calma. «¿Podemos hablar en algún sitio, mi señor?» «Ya estamos hablando», se quejó Lord Frey. Movió la cabeza calva y rosada de un lado a otro. «¿Qué estáis mirando todos?», gritó a sus parientes. «¡Fuera de aquí! Lady Stark desea hablar conmigo en privado. Puede que tenga dudas sobre mi lealtad. ¡Fuera todos! A ver si hacéis algo útil». «Sí, mujer, tú también. ¡Fuera, fuera, fuera!» Mientras sus hijos, nietos, sobrinos y bastardos salían de la estancia, se inclinó más hacia Catelyn. «Todos están esperando a que muera», le confesó. «Estebron lleva 40 años aguardando ese momento, pero cada día hago lo posible por decepcionarlo. ¿Por qué voy a morir? ¿Para que él pueda heredarlo todo? Ni hablar». «Tengo la esperanza de que viváis hasta los 100 años». «Eso sí que los haría enfadar, Desde luego, a ver, ¿qué queríais decirme?» «Deseamos cruzar», respondió Catelyn. «Ah, ¿sí? ¡Qué directa! ¿Y por qué debería permitiroslo?» «Si tuvierais fuerzas suficientes para subir a las almenas», dijo Catelyn sin poder contener la ira, «veríais que mi hijo tiene un ejército de 20.000 hombres ante vuestras murallas». «Que serán 20.000 cadáveres cuando llegue Lord Tywin», replicó el anciano. «No intentéis asustarme, señora. Vuestro esposo está encerrado por traidor en alguna celda de la Fortaleza Roja. Vuestro padre yace enfermo, tal vez moribundo, y Jaime Lannister ha tomado prisionero a vuestro hermano. ¿Por qué voy a teneros miedo? ¿Por vuestro hijo? Puedo enfrentarme a vos, hijo contra hijo, y todavía me quedarían 18 después de matar a todos los vuestros». «Hicisteis un juramento ante mi padre», le recordó Catelyn. «Oh, sí», inclinó la cabeza a un costado, sonriente. «Pronuncié unas cuantas palabras, pero si mal no recuerdo también hice juramentos a la corona. Ahora Joffrey es el rey, y eso os convierte en rebeldes a vos, a vuestro hijo y a todos esos idiotas de ahí afuera. Si tuviera el sentido común de un pescado, ayudaría a los Lannister a acabar con vosotros». «¿Y por qué no lo hacéis?», lo desafió. «Lord Tywin», dijo Lord Walder con un bufido desdeñoso. «El orgulloso y espléndido Lord Tywin, guardián del occidente, mano del rey, ¡qué gran hombre! Él, con su oro para acá y su oro para allá, leones para acá y leones para allá. Pues seguro que, si come demasiadas judías, se tira pedos igual que yo. Pero él jamás lo admitirá, claro que no. ¿Por qué está tan hinchado? Solo tiene 2 hijos varones y uno de ellos es un monstruo deforme. Puedo enfrentarme a él hijo contra hijo y todavía me quedarían 19 y medio después de matar a los suyos». Soltó una risita. «Si Lord Tywin quiere mi ayuda, más le valdría pedirla». «Yo os estoy pidiendo ayuda, mi señor», dijo con humildad Catelyn. El anciano había contestado justo lo que ella quería oír. «Y por mi voz hablan mi padre, mi hermano, mi señor esposo y mis hijos». «Dejaos de palabrería, señora». Lord Walder le rozó el rostro con un dedo huesudo. «Para oír palabrería ya tengo a mi esposa. ¿La habéis visto? Tiene 16 años, es una flor y su miel es solo para mí. Seguro que el año que viene para estas fechas ya me ha dado un hijo. A lo mejor lo nombro a él heredero. ¿Cómo se pondrían los demás?». «Estoy segura de que os dará muchos hijos», dijo Catelyn, y él asintió. «Vuestro señor padre no vino a mi boda. Un insulto fue un insulto, aunque se esté muriendo. Tampoco acudió a mi boda anterior. Me llama el difunto Lord Frey. ¿Lo sabíais? ¿Acaso piensa que estoy muerto? Pues no estoy muerto, os lo aseguro. y lo sobreviviré a él, igual que sobreviví a su padre. Vuestra familia siempre me ha despreciado, no lo neguéis. No me mintáis, sabéis que es verdad. Hace años acudí a vuestro padre y le propuse que su hijo y mi hija se unieran en matrimonio. ¿Por qué no? Ya había elegido a la chica, una muchachita dulce, apenas unos años mayor que Edmure. Pero si a vuestro hermano no le gustaba, le podía haber elegido cualquier otra, más joven, más vieja, virgen, viuda, lo que gustara. Pero no, Lord Hoster no quiso ni discutirlo. Me respondió con palabras amables y con excusas, pero yo lo que quería era quitarme una hija de encima. Y en cuanto a vuestra hermana, es igual o peor. Fue hace un año, no más. Honarin era todavía la mano del rey, y fui a la ciudad para ver a mis hijos en el torneo. Estebron y Jared ya son viejos para las justas, pero Danwell y Hosting cabalgaron, y Perwin también, y un par de bastardos míos participaron en el combate cuerpo a cuerpo. Si hubiera sabido cómo iban a avergonzarme, ni me hubiera molestado en ir. Hice todo el viaje para ver cómo ese mocoso Tyrell descabalgaba a Hosting, y eso que tenía la mitad de años que él, y lo llamaban Ser Margarita o algo así. Y a Danwell lo desmontó un caballero sin rango. A veces me pregunto si de verdad son hijos míos. Mi tercera esposa era una Craighall, y todas las mujeres de esa familia son unas putas. Bueno, ¿qué más da? Murió antes de que vos nacierais. ¿A vos qué os importa? Estaba hablando de vuestra hermana. Propuse a Lord y Lady Arryn que tomaran a dos de mis nietos como pupilos, y a cambio yo acogería a su hijo en los gemelos. ¿Acaso mis nietos son indignos de pisar la corte del rey? Son buenos chicos, tranquilos y educados. Walder es hijo de Merret, le puso mi nombre. Y el otro, pues no me acuerdo, pudo haber sido otro Walder. Siempre les ponen mi nombre, a ver si los favorezco. Pero su padre, ¿quién era su padre? Su rostro se llenó de arrugas. Bueno, ¿qué más da? El caso es que Lord Arryn no quiso acoger a ninguno de los dos, y seguro que la culpa la tuvo vuestra hermana. Puso la misma cara que si le hubiera propuesto vender su hijo a una compañía de comediantes o convertirlo en eunuco. Y cuando Lord Arryn dijo que iba a enviar al chico a Rocadragón como pupilo de Stannis Baratheon, se puso hecha una furia. Lo único que pudo darme la mano fueron disculpas. ¿Y para qué quiero yo disculpas? ¿Eh? Tenía entendido que el hijo de Lisa iba a ser pupilo de Lord Tywin en Roca Casterly, dijo Catelyn con el ceño fruncido, inquieta. No, se lo iba a llevar Lord Stannis, replicó Walder Frey, irritado. ¿Acaso pensáis que no distingo a Lord Stannis de Lord Tywin? Los dos son un montón de mierda, se creen demasiado nobles para pagar, pero eso no importa, el caso es que los distingo. ¿O pensáis que estoy tan viejo que no recuerdo nada? Tengo 90 años y lo recuerdo todo muy bien. También recuerdo qué se hace con una mujer. El año que viene, para estas fechas, mi esposa me habrá dado un hijo, seguro. O una hija, es inevitable. Chico o chica, ¿qué más da? Será una cosa enrojecida, arrugada y llorona. Y seguro que lo quiere llamar Walder o Walda. ¿Estáis seguro de que John Arryn iba a enviar a su hijo como pupilo de Lord Stannis? El nombre que pusiera Lady Frey a su bebé no era cuestión que interesara a Catelyn. Sí, sí, sí, replicó el anciano. Pero murió, así que ya no importa. Bueno, entonces queréis cruzar el río, ¿verdad? Sí. Pues no, exclamó Lord Walder crispado. No cruzaréis el río sin mi permiso. ¿Por qué os lo voy a permitir? Los Tully y los Stark no han sido nunca amigos míos. Se recostó en el trono, cruzó los brazos y sonrió a la espera de su respuesta. El resto fue cuestión de regateo. El sol rojizo empezaba a ponerse tras las colinas del oeste cuando las puertas del castillo se abrieron de nuevo. El puente levadizo descendió, el rastrillo fue izado y Lady Catelyn Stark salió a caballo para reunirse con su hijo y sus señores vasallos. Tras ella iban Ser Jared Frey, Ser Hosting Frey, Ser Danwell Frey y el hijo bastardo de Lord Walder, Ronel Ríos, al mando de una columna de hombres armados con picas, todos con cotas de mallas de acero azul y capas color gris plateado. Rob se adelantó al galope para recibirla. Viento gris corría al lado de su semental. «Ya está», dijo a su hijo. «Lord Walder te da permiso para cruzar. Sus espadas están a tus órdenes, a excepción de 400 hombres que se quedarán aquí para defender los gemelos. Te sugiero que dejes tú también a 400 hombres, entre arqueros y espadachines. No creo que ponga objeciones, pero asegúrate de que das el mando a alguien en quien confíes. Puede que haga falta que ayude a Lord Walder a conservar la fe». «Como tú digas, madre», respondió Rob al tiempo que miraba a los hombres armados con picas. «¿Qué te parece Sir Helmand Talhart?» «Buena elección». ¿Qué quiere él de nosotros?» «Si puedes prescindir de unas cuantas espadas, necesito que algunos hombres escolten a dos de los nietos de Lord Frey hasta Invernalia», respondió. «He accedido a acogerlos como pupilos. Son niños pequeños, uno de 8 años y otro de 7. Por lo visto, los dos se llaman Walder. Así tu hermano Bran tendrá muchachos de su edad que le hagan compañía». «¿Nada más? ¿Dos pupilos? Es un precio bajo para...» «El hijo de Lord Frey, Olivar, vendrá con nosotros», siguió. «Será tu escudero personal. Su padre desea que, cuando llegue el momento, sea nombrado caballero». «¿Un escudero?» se encogió de hombros. «Bien, muy bien, si es... Además, si tu hermana Arya vuelve sana y salva, tendrá que casarse con el hijo más joven de Lord Walder, Elmar, en cuanto los dos alcancen la mayoría de edad». «A Arya no le va a hacer la menor gracia». Rob se había quedado perplejo. «Y cuando acabe la batalla, tú tendrás que casarte con una de sus hijas», terminó Catelyn. «Ha accedido generosamente a que elijas tú mismo a la que más te guste. Tiene muchas». «Ya veo». Rob ni siquiera parpadeó. «¿Accedes? ¿Puedo negarme?» «Si quieres cruzar, no». «Entonces accedo», respondió Rob con solemnidad. Nunca le había parecido tan mayor como en aquel momento. Un niño podía jugar con espadas, pero hacía falta ser un auténtico señor para acceder a un matrimonio de conveniencia, con todo lo que ello significaba. Cruzaron el puente al anochecer, bajo una luna creciente que parecía flotar sobre el río. La doble columna atravesó la puerta de la torre este como una gran serpiente de acero. Desapareció en el interior, atravesó el puente y salió de nuevo a la noche tras pasar por la torre oeste. Catelyn iba a la cabeza de la serpiente, con su hijo, su tío Sir Brynden y Sir Stebron Frey. Lo seguían 9/10 partes de los hombres a caballo, entre caballeros, lanceros, arqueros y jinetes libres. Tardaron horas en cruzar. Catelyn no olvidaría nunca el retumbar de los cascos de los animales contra el puente levadizo, la imagen de Lord Walder Frey que los observaba desde su litera, ni el brillo de los ojos que los miraban desde las troneras. La mayor parte del ejército norteño, hombres armados con picas, arqueros y guerreros a pie, permaneció en la orilla este bajo el mando de Roose Bolton. Rob le había ordenado que siguiera avanzando hacia el sur para enfrentarse al poderoso ejército Lannister que avanzaba hacia el norte bajo el mando de Lord Tywin. Para bien o para mal, su hijo había tirado los dados. Habéis conocido días mejores, mi señor. ¿Otra visita? Sois mi último amigo. No, no. Muchos os aman aún. Sansa fue a la corte esta mañana a rogar por vuestra vida. suplicó por mí de rodillas? ¿Y os reísteis con los demás? Me ofendéis, mi señor. Vuestra sangre es lo último que quiero. No sé qué queréis. Y tampoco intento adivinarlo. Cuando aún era un niño, antes de que me cortaran los huevos con un cuchillo al rojo, viajé con una compañía de cómicos por las ciudades libres. Me enseñaron que cada uno desempeña un papel. Lo mismo ocurre en la corte. Soy el amo de los murmuradores. Mi papel es ser taimado, obsequioso y no tener escrúpulos. Soy un buen actor, mi señor. ¿Podéis sacarme de esta mazmorra? Podría. ¿Pero lo haré? No. Como os dije, no soy un héroe. ¿Qué queréis? Decidme. Sin enigmas ni tapujos, decidme qué queréis. Paz. ¿Sabéis que vuestro hijo marcha hacia el sur con un ejército de norteños? Leal muchacho, luchando por la libertad de su padre. Rob, solo es un niño. Otros niños han sido conquistadores, pero el hombre que le quita el sueño a Cersei es el hermano mayor del rey. Del difunto rey Robert. Lord Stannis es el mejor aspirante al trono. Es un consumado comandante en batalla y carece absolutamente de piedad. Stannis Baratheon es el legítimo heredero. El trono es suyo por derecho. Sansa suplicó tan dulcemente vuestro perdón que sería una pena desperdiciarlo. Cersei no es tonta. Sabe que un lobo domesticado le es más útil que uno muerto. ¿Queréis que sirva a la mujer que asesinó a mi rey, que masacró a mis hombres y dejó lisiado a mi hijo? ¡Quiero que sirváis al reino! Decid a la reina que confesaréis vuestra vil traición. Decid a vuestro hijo que envaine la espada y reconoced a Joffrey como legítimo heredero. Cersei sabe que sois un hombre de honor. Si le dais la paz que necesita y prometéis llevaros su secreto a la tumba, os aseguro que permitirá que vistáis el negro y acabéis vuestros días en el muro con vuestro hermano y vuestro hijo bastardo. ¿Creéis que mi vida es tan preciosa para mí que trocaría mi honor por unos años más de qué? La paja del suelo apestaba a orina. No había ventanas, ni lecho, ni siquiera un cubo para hacer sus necesidades. Recordó unos muros de piedra color rojo claro, festoneados con manchas de salitre, una puerta gris de madera astillada, de 10 centímetros de grosor, con remaches de hierro. Lo había visto un instante justo antes de que lo empujaran al interior de la celda. Una vez cerrada la puerta, ya no vio nada más. La oscuridad era absoluta. Tanto daría que estuviera ciego. O muerto, enterrado con su rey. «¡Ay, Robert!», murmuró al tiempo que tocaba la piedra fría. La pierna le palpitaba cada vez que se movía. Recordaba las bromas del rey en las criptas de Invernalia, bajo la mirada fría de los reyes del invierno. El rey come y la mano limpia la mierda. ¿Cuántos se habían reído? Pero Robert estaba equivocado. El rey muere, pensó Ned Stark, y entierran a la mano. La mazmorra se encontraba bajo la fortaleza roja, más profunda de lo que se atrevía a imaginar. Recordó las viejas leyendas sobre Maegor el Cruel, que hizo matar a los albañiles que trabajaron en el castillo para que no pudieran revelar sus secretos. Malditos fueran todos, Meñique, Janos Slint y sus capas doradas, la reina, el matarreyes, Pisel y Varys y Ser Barristan, hasta Lord Renly, que era de la sangre de Robert y había huido cuando más lo necesitaba. Pero sobre todo se culpaba a sí mismo. «¡Idiota!», gritó a la oscuridad. «¡Tres veces idiota y encima ciego!». El rostro de Cersei Lannister parecía flotar ante él en la oscuridad. Tenía el cabello lleno de sol, pero su sonrisa era burlona. «Cuando se juega al Juego de Tronos, solo se puede ganar o morir», le susurró. Ned había jugado y había perdido, y sus hombres pagaron con la vida el precio de su estupidez. Cada vez que pensaba en sus hijas habría llorado de buena gana, pero no le salían las lágrimas. Incluso en aquellos momentos era un Stark de Invernalia y la rabia y el dolor se congelaban en su interior. Si permanecía inmóvil, la pierna no le dolía tanto, así que hacía lo posible por yacer quieto. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. No había sol ni luna, no había luz para marcar las paredes. Ned cerraba los ojos y los abría sin que ello representara ninguna diferencia. Dormía, despertaba y volvía a dormir. No sabía qué le resultaba más doloroso, el sueño o el despertar. Cuando dormía, tenía pesadillas inquietantes. Soñaba con sangre, con promesas rotas. Cuando despertaba no podía hacer otra cosa que pensar, y sus pensamientos eran peores que las pesadillas. Solo pensar en Kat le resultaba tan doloroso como un lecho de agujas. ¿Dónde estaría en aquel momento? ¿Qué haría? ¿Volvería a verla alguna vez? Las horas se transformaron en días, o eso le pareció. Sentía un dolor sordo en la pierna destrozada y picor bajo la escayola. Cada vez que se tocaba el muslo, sentía arder la carne. No se escuchaba más sonido que el de su respiración. Tras un tiempo empezó a hablar en voz alta, solo por oír una voz. Hizo planes para mantenerse cuerdo. Construyó castillos de esperanza en la oscuridad. Los hermanos de Robert estaban fuera, reuniendo ejércitos en Rocadragón y Bastión de Tormentas. Alyn y Harwin volverían a Desembarco del Rey con el resto de sus guardias en cuanto se encargaran de Ser Gregor. Catelyn levantaría el norte en armas en cuanto recibiera la noticia, y los señores del río, la montaña y el valle se unirían a ella. Descubrió que cada vez pensaba más en Robert. Veía al rey tal como fue en la flor de su juventud, alto y apuesto, con el gran yelmo adornado con cornamenta en la cabeza, la maza de guerra en la mano, a lomos de su caballo como un dios astado. Oía su risa en la oscuridad, veía sus ojos azules y claros como lagos en la montaña. «Mira que nos hemos visto reducidos, Ned», le dijo Robert. «Dioses, ¿cómo hemos acabado así? Tú ahí y yo asesinado por un cerdo. Juntos conseguimos un trono». «Te fallé, Robert», pensó Ned. No podía decirlo en voz alta. «Te mentí, te oculté la verdad, dejé que te mataran». El rey lo oyó. «Idiota estirado», le dijo. «Demasiado orgulloso para escuchar. ¿No te pudiste tragar el orgullo, Stark? ¿Acaso el honor protegerá a tus hijos?» El rostro se agrietó, la carne se llenó de fisuras. Extendió la mano y arrancó la máscara. No era Robert, sino Meñique, sonriente, que se burlaba de él. Cuando abrió la boca para hablar, sus mentiras se convirtieron en polillas grises que echaron a volar. Ned estaba adormilado cuando las pisadas se detuvieron afuera, en el pasillo. Al principio pensó que las había soñado. Hacía mucho que no oía nada que no fuera el sonido de su voz. Estaba febril, tenía los labios secos y agrietados, y el dolor sordo de la pierna era un suplicio. Cuando la pesada puerta de madera se abrió con un crujido, la luz repentina le hizo daño en los ojos. El carcelero empujó una jarra hacia él. La arcilla estaba fresca, húmeda por fuera. Ned la cogió con ambas manos y bebió ansioso. El agua se le derramó por las comisuras de la boca y le mojó la barba. Bebió hasta que estuvo a punto de vomitar. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con voz débil. «Nada de hablar», dijo el carcelero al tiempo que le arrebataba la jarra de las manos. Era un hombrecillo flaco como un espantapájaros, con cara de rata y barba poco poblada, que vestía cota de mallas y capa corta de cuero. «Por favor», dijo Ned, «mis hijas». La puerta se cerró de golpe. Parpadeó mientras la luz volvía a esfumarse, inclinó la cabeza sobre el pecho y se acurrucó en la paja. Ya no apestaba a orina ni a excrementos. Ya no apestaba a nada. Después no pudo establecer la diferencia entre estar dormido y despierto. El recuerdo se acercaba a él a hurtadillas en la oscuridad, vívido como un sueño. Fue el año de la falsa primavera. Él volvía a tener 18 años. Había bajado del nido de águilas para asistir al torneo de Arrenhall. Veía el verde intenso de la hierba y olía el polen en el viento. Días cálidos, noches frescas y el sabor dulce del vino. Recordó la risa de Brandon y el valor loco de Robert en el combate cuerpo a cuerpo, su manera de reír mientras descabalgaba a sus adversarios a diestro y siniestro. Recordó a Jaime Lannister, un joven con armadura blanca, de rodillas en la hierba ante el pabellón de su rey, jurando proteger y defender al rey Aerys. Después, Ser Oswell Wendt lo ayudó a ponerse en pie, y el toro blanco en persona, el Lord Comandante Ser Gerold Hightower, le abrochó la capa nibia de la Guardia Real. Luego los seis espadas blancas dieron la bienvenida a su nuevo hermano. Pero cuando empezó la justa, Rhaegar Targaryen fue el protagonista. El príncipe coronado llevaba la misma armadura que luciría el día de su muerte. Negra, deslumbrante, con el dragón tricéfalo de su casa dibujado con rubíes sobre la coraza. La capa de seda escarlata le ondeaba la espalda al cabalgar y parecía que no había lanza capaz de tocarlo. Brandon cayó ante él y también Bronze John Royce y hasta el espléndido Ser Arthur Dayne, la espada del amanecer. Robert había estado bromeando con Jon y con el anciano Lord Hunter mientras el príncipe daba la vuelta al campo de justas tras desmontar a Ser Barristan en el último combate por la corona del campeón. Ned recordó claramente el momento en que todas las sonrisas murieron, cuando el príncipe Rhaegar Targaryen espoleó su caballo, pasó de largo por donde estaba su esposa, la princesa de Dorne, Elia Martell, para poner el laurel de reina de la belleza en el regazo de Lyanna. Aún era capaz de visualizarlo, una corona de rosas invernales, azules como la escarcha. Ned Stark extendió la mano para coger la corona de flores, pero bajo los pétalos azules había espinas escondidas. Sintió cómo se le clavaban en la piel, agudas, cruentas. Vio el reguero de sangre que le brotaba de los dedos y despertó tembloroso en la oscuridad. «Prométemelo, Ned», le había susurrado su hermana en su lecho de sangre. A ella le encantaba el aroma de las rosas invernales. «Los dioses me guarden», sollozó Ned. «Me estoy volviendo loco». Los dioses no se dignaron responder. Cada vez que el carcelero le llevaba agua, se decía que había pasado un día más. Al principio le suplicaba que le diera alguna noticia de sus hijas, que le dijera algo sobre lo que pasaba fuera de la celda. Solo obtuvo gruñidos y patadas a modo de respuesta. Más adelante, cuando empezaron los calambres del estómago, suplicó comida. No sirvió de nada. Quizá los Lannister querían matarlo de hambre. «No», se dijo, «si Cersei lo quisiera muerto, lo habrían asesinado en el salón del trono, junto a sus hombres. Lo necesitaba con vida, débil, desesperado, pero con vida. Catelyn tenía prisionero a su hermano. La reina no osaría matarlo, sería también el fin del gnomo». Oyó un tintineo de cadenas de hierro en el exterior de la celda. La puerta crujió y se abrió. Ned puso una mano en la pared húmeda y trató de incorporarse hacia la luz. El brillo de una antorcha le hizo entrecerrar los ojos. «Comida», gimió. «Vino», le respondió una voz. No era el hombre con cara de rata. Aquel carcelero era más bajo, más grueso, aunque llevaba la misma capa corta de cuero y el casco con punta de acero. «Bebed, Lord Eddard», añadió, y puso un pellejo de vino en las manos de Ned. La voz le resultaba extrañamente familiar, pero Ned Stark tardó unos momentos en situarla. ¿Varys? Dijo al final inseguro. Tocó el rostro del hombre. Esto no, no lo estoy soñando. Estáis aquí. Las mejillas regordetas del eunuco estaban cubiertas por una barba oscura y descuidada. Ned palpó el pelo tosco con los dedos. Varys se había transformado en un carcelero canoso que apestaba a sudor y a vino agrio. ¿Cómo habéis? ¿Qué clase de mago sois? Un mago sediento, dijo Varys. Bebed, mi señor. ¿Es el mismo veneno que mató a Robert? Preguntó Ned palpando el pellejo. Me ofendéis, respondió Varys con tristeza. Qué cierto es que nadie quiere a un eunuco. Dadme ese pellejo. Bebió un buen trago. Un hilillo de vino tinto le corrió por la comisura de la boca regordeta. No es tan bueno como el que me ofrecisteis la noche del torneo, pero tampoco resulta más venenoso que la mayoría, concluyó al tiempo que se secaba los labios. Tomad. Pozos, dijo Ned después de pegar un trago. Sentía como si estuviera a punto de vomitar. Todo hombre debe probar lo dulce con lo amargo. Los grandes señores y los eunucos, todos por igual. Ha llegado vuestra hora, mi señor. Mis hijas. La pequeña escapó de Ser Merin y consiguió huir, le dijo Varys. No he podido encontrarla. Los Lannister tampoco. Es una buena noticia. Nuestro nuevo rey no le tiene demasiado afecto. Vuestra hija mayor sigue siendo la prometida de Joffrey. Cersei la vigila de cerca. Acudió a la corte hace unos días para suplicar que fueseis perdonado. Lástima que no la oyerais. Resultó conmovedora. Se inclinó hacia él y lo miró con atención. Supongo que sabéis que sois hombre muerto, Lord Eddard. La reina no me matará, replicó Ned. La cabeza le daba vueltas. El vino era fuerte y llevaba demasiado tiempo sin comer. Kat, Kat tiene a su hermano. No tiene al hermano adecuado, suspiró Varys. Y de cualquier manera, ya no está en su poder. Dejó que el gnomo se le escapara de entre los dedos. Supongo que ya estará muerto en cualquier lugar de las montañas de la luna. Si eso es cierto, cortadme la garganta y acabemos ya de una vez. Estaba mareado por el vino, agotado y triste. Vuestra sangre es lo último que deseo. Cuando mataron a mis guardias estabais junto a la reina, dijo Ned con el ceño fruncido. Y os limitasteis a mirar sin decir nada. Volvería a hacerlo. Creo recordar que también estaba desarmado, sin armadura y rodeado de espadas Lannister. El eunuco lo miró con curiosidad, inclinando la cabeza a un lado. Cuando era joven, antes de que me mutilaran, viajé por las ciudades libres con una compañía de comediantes. Me enseñaron que cada hombre tiene su papel en la vida, igual que en las comedias. Así es la corte. La justicia del rey debe ser temible. El jefe de la moneda debe ser frugal. El lord comandante de la guardia real debe ser valiente. Y el jefe de los rumores debe ser taimado, obsequioso y carecer de escrúpulos. Un informador valeroso sería tan inútil como un guerrero cobarde. Volvió a coger el pellejo de vino y bebió otro trago. ¿Me podéis sacar de este agujero? Ned escrutó el rostro del eunuco en busca de la verdad oculta bajo las cicatrices falsas y la barba postiza. Probó un poco más de vino. Le entró con mayor facilidad. Puedo, pero ¿lo haré? No, habría muchas preguntas y las respuestas apuntarían en mi dirección. Sois franco, había sido la respuesta que Ned esperaba. Un eunuco no tiene honor y una araña no puede permitirse el lujo de los escrúpulos, mi señor. Al menos querréis llevar un mensaje de mi parte. Eso dependerá del mensaje. Si lo deseáis, os proporcionaré papel y pluma. Escribiréis lo que queráis. Luego yo cogeré la carta, la leeré y la entregaré o no, según convenga a mis fines. ¿Vuestros fines? ¿Cuáles son, Lord Varys? La paz, replicó Varys sin titubear. Si había alguien en Desembarco del Rey que intentara por todos los medios mantener con vida a Robert Baratheon, ese era yo, suspiró. Durante 15 años conseguí protegerlo de sus enemigos, pero no pude protegerlo de sus amigos. ¿Qué ataque de locura os hizo decirle a la reina que sabíais la verdad sobre el origen de Joffrey? La locura de la piedad, admitió Ned. Ah, dijo Varys. Claro, sois un hombre honesto y honorable, Lord Eddard. A veces se me olvida. He conocido a tan pocos en mi vida. Echó un vistazo a la celda. Al ver a dónde os han traído la honestidad y el honor, lo comprendo. El vino del rey. Ned Stark apoyó la cabeza contra la piedra húmeda y cerró los ojos. La pierna le palpitaba. ¿Habéis interrogado a Lancel? Oh, por supuesto. Cersei le dio los pellejos y le dijo que era la cosecha favorita de Robert. El eunuco se encogió de hombros. La vida de un cazador está llena de peligros. Si el jabalí no hubiera matado a Robert, habría sido una caída del caballo, la mordedura de una víbora, una flecha perdida. El bosque es el matadero de los dioses. Lo que acabó con el rey no fue el vino, fue vuestra piedad. Los dioses me perdonen. Era lo que Ned había temido. Si los dioses existen, creo que lo harán, replicó Varys. De cualquier manera, la reina no habría esperado mucho más. Robert se estaba volviendo difícil de manejar. Tenía que acabar con él para tener las manos libres y enfrentarse también a sus hermanos. ¡Qué pareja! Stannis y Renly, el guantelete de hierro y el guante de seda. Se secó la boca con el dorso de la mano. Os habéis comportado como un estúpido, mi señor. Debisteis hacer caso a Meñique cuando os dijo que apoyarais a Joffrey para la sucesión. ¿Cómo sabéis eso? Lo sé, dijo Varys con una sonrisa. Es lo único que importa. Y también sé que mañana la reina vendrá a veros. ¿Por qué? Ned alzó los ojos despacio. Cersei os tiene miedo, mi señor, pero hay otros enemigos a los que todavía teme más. Su amado hermano Jaime está en estos momentos combatiendo contra los señores del río. Lysa Arryn ocupa el nido de águilas, rodeada de piedra y acero, y no siente ningún cariño hacia la reina. Se dice que en Dorne los Martell lloran aún el asesinato de la princesa Elia y sus bebés. Y ahora vuestro hijo avanza por el cuello con una hueste de norteños. Rob no es más que un niño, dijo Ned conmocionado. Un niño con un ejército, replicó Varys. Pero como bien decís, solo un niño. Los hermanos del rey son los que quitan el sueño a Cersei, sobre todo Lord Stannis. Es él quien tiene derecho al trono. Sus proezas como comandante en el campo de batalla son de todos conocidas, y no conoce la piedad. No hay criatura en la tierra tan aterradora como un hombre justo. Nadie sabe qué ha estado haciendo Stannis en Rocadragón, pero sospecho que si se ha dedicado a coleccionar algo, han sido espadas, no conchas marinas. Así que ahí tenéis la pesadilla de Cersei. Mientras su padre y su hermano gastan las fuerzas luchando contra los Tully y los Stark, Lord Stannis desembarca, se proclama rey y adiós a la cabecita rubia y rizada de su hijo. Y a la suya, de paso, aunque sospecho que a Stannis le preocupa más el chico. Stannis Baratheon es el legítimo heredero de Robert, dijo Ned. El trono le corresponde por derecho, su proclamación sería lo justo. Os garantizo que no es eso lo que Cersei quiere escuchar, dijo Varys después de chasquear la lengua. Stannis puede conseguir el trono, pero si no medís vuestras palabras, lo único que quedará de vos para recibirlo será vuestra cabeza pudriéndose en una pica. Las súplicas de Sansa fueron tan dulces, sería una lástima que lo echarais todo a perder. Podéis recuperar la vida, Cersei no es estúpida. Sabe que un lobo domesticado es más útil que un lobo muerto. ¿Queréis que sirva la mujer que mató a mi rey, asesinó a mis hombres y dejó tullido a mi hijo? La voz de Ned denotaba toda la incredulidad del mundo. Quiero que sirváis al reino, replicó Varys. Decidle a la reina que confesaréis vuestra vil traición. Ordenad a vuestro hijo que deponga la espada y proclamad que Joffrey es el heredero legítimo. Ofreceos a denunciar a Stannis y a Renly como usurpadores. Nuestra leona de ojos verdes sabe que sois hombre de honor. Si le dais la paz que necesita y el tiempo para enfrentarse a Stannis y juráis que os llevaréis su secreto a la tumba, creo que os dará permiso para vestir el negro y pasar el resto de vuestros días en el muro con vuestro hermano y ese hijo bastardo que tenéis allí. Al pensar en Jon, Ned sintió una vergüenza profunda y un dolor más allá de las palabras. Ojalá pudiera ver al muchacho otra vez, sentarse, hablar con él. El dolor le recorrió la pierna con un latigazo bajo la escayola sucia. Hizo una mueca y abrió y cerró los dedos, impotente. —¿Este plan es cosa vuestra? —preguntó a Varys. —¿O es también cosa de Meñique? —Antes de aliarme con Meñique me casaría con la cabra negra de Kor. Aquello había hecho sonreír al eunuco. —Meñique es el segundo hombre más retorcido de los siete reinos. —Oh, por supuesto que le transmito rumores, los que a mí me interesan, y los necesarios para que crea que le soy leal, igual que permito que Cersei piense que soy leal a ella. E igual que me lo hicisteis creer a mí, decidme, Lord Varys, ¿a quién servís en realidad? Al reino, mi buen señor, contestó Varys con una sonrisa. No lo dudéis, os lo juro por mi virilidad perdida. Sirvo al reino y el reino necesita paz. Apuró el último trago de vino y tiró el pellejo vacío a un rincón. Decidme, Lord Eddard, ¿cuál es vuestra respuesta? Dadme vuestra palabra de que, cuando la reina venga a veros, le diréis lo que quiere oír. Si lo hiciera, mi palabra sería tan hueca como una armadura vacía. No valoro mi vida tanto como para eso. Lástima, suspiró el eunuco. ¿Qué hay de la vida de vuestra hija, mi señor? ¿Cuánto la valoráis? Mi hija... El corazón se le heló a Ned en el pecho. No pensaréis que he olvidado su dulce inocencia, ¿verdad, mi señor? Desde luego la reina no la ha olvidado. No, suplicó Ned con la voz rota. Varys, por los dioses, haced lo que queráis conmigo, pero dejad a mi hija fuera de vuestros planes. Sansa no es más que una niña. También Rhaenys era una niña, la hija del príncipe Rhaegar, una chiquilla adorable, más joven que vuestras hijas. Tenía un gatito negro al que llamaba Valerion. ¿Lo sabíais? A veces me pregunto qué sería de él. A Rhaenys le gustaba jugar a que era el verdadero Valerion, el terror negro de antaño, pero supongo que los Lannister le enseñaron enseguida la diferencia entre un gatito y un dragón el día que derribaron su puerta. Varys dejó escapar un suspiro de cansancio, el suspiro del hombre que carga sobre los hombros con todas las penas del mundo. Una vez el Septon Supremo me dijo que el sufrimiento es el precio que pagamos por nuestros pecados. Si eso es cierto, decidme, Lord Eddard, ¿por qué son siempre los inocentes los que más sufren cuando vosotros, los grandes señores, jugáis al juego de tronos? Meditadlo mientras esperáis a la reina, y meditad también sobre esto. El próximo visitante puede traeros pan, queso y leche de la amapola que os alivie el dolor, o puede traeros la cabeza de Sansa. Mi querido Lord Mano, la decisión es solo vuestra. Thank you. Dame uno. De limón. O de lo que sea. Tres cobres. ¿Qué tal una paloma bien gorda? Venga, lárgate ya. ¿Tienes alguno que esté duro de ayer o quemado? He dicho largo. ¿A dónde vais? ¿Qué está pasando? Los capas doradas lo llevan al septo. ¿A quién? A la mano del rey. El aroma del pan caliente que salía de las tiendas en la calle de la harina era más dulce que ningún perfume que Arya hubiera olido jamás. Respiró hondo y se acercó un paso más a la paloma. Era un ave rechoncha, con manchas marrones, que parecía muy ocupada picoteando un trozo de corteza incrustado entre dos piedras de la calle, pero alzó el vuelo en cuanto la sombra de Arya la rozó. La espada de madera silbó y acertó al animal a medio metro del suelo. Cayó en un revoloteo de plumas marrones. La niña saltó sobre ella en un abrir y cerrar de ojos, la agarró por un ala mientras se debatía y le lanzaba picotazos a los dedos. La cogió por el cuello y se lo retorció hasta que sintió cómo se rompía el hueso. Comparadas con los gatos, las palomas eran muy fáciles. Un septón que pasaba por allí la miró con recelo. «Es el mejor lugar para cazar palomas», le dijo Arya al tiempo que se estiraba las ropas y recogía la espada de madera. «Vienen a por las migas». Él se alejó a toda prisa. Arya se ató la paloma al cinturón y echó a andar calle abajo. Un hombre empujaba un carrito de dos ruedas lleno de tartas. El aire se impregnó del olor de los arándanos, los limones y los albaricoques. El estómago le rugió con un sonido hueco. «¿Me dais una?», se oyó decir. «De limón o de lo que sea». «Son tres monedas de cobre», dijo el hombre del carrito después de mirarla de arriba abajo. Obviamente lo que veía no le gustaba. «Os la cambio por una paloma bien gorda», dijo Arya dándose unos golpecitos en la bota con la espada de madera. «Los otros se lleven tu paloma», replicó el hombre del carrito. Las tartas estaban recién salidas del horno. El olor le hacía la boca agua, pero no tenía tres monedas de cobre, ni siquiera una. Miró al hombre, recordando lo que le había dicho Sirio acerca de ver de verdad. Era bajo, tenía una barriga redonda y parecía apoyarse más en la pierna izquierda al caminar. Pensó que, si cogía una tarta y echaba a correr, no podría atraparla, pero él pareció leerle el pensamiento. «Ni se te ocurra acercar esas manos sucias. Los capas doradas saben qué hacer con las ratas ladronas como tú. No lo dudes». Arya miró hacia atrás con cautela. En la entrada de un callejón había dos guardias de la ciudad. Las capas les llegaban casi hasta el suelo. Eran gruesas, de lana teñida de color dorado, mientras que las cotas de mallas, las botas y los guantes eran negros. Uno llevaba una espada larga colgada del cinturón, el otro una porra de hierro. Arya lanzó una última mirada anhelante a las tartas y se alejó del carrito a buen paso. Los capas doradas no se habían fijado en ella, pero con solo verlos se le ponía un nudo en el estómago. Se había mantenido lo más lejos posible del castillo, pero pese a la distancia, las cabezas que se pudrían en la cima de los muros rojos se veían demasiado bien. Los cuervos revoloteaban ruidosos sobre ellas. En el lecho de pulgas se comentaba que los capas doradas se habían aliado con los Lannister y que su comandante tenía ahora rango de lord, además de tierras en el tridente y un asiento en el consejo privado del rey. También había oído otros comentarios, cosas que daban miedo, cosas que no comprendía. Unos decían que su padre había asesinado al rey Robert y que Lord Renly lo había matado a él. En cambio, otros aseguraban que Renly había matado al rey en una pelea cuando los dos hermanos estaban borrachos. Si no, ¿por qué había huido en medio de la noche como un vulgar ladrón? Según una versión, al rey lo había matado un jabalí durante la cacería, y según otra, había muerto comiendo jabalí con tanta gula que había estallado en la mesa. Otros decían que no, que el rey había muerto sentado a la mesa, pero porque Varys la araña lo había envenenado. No, lo había envenenado la reina. No, había muerto de viruelas. No, se había ahogado con una espina de pescado. Lo único que tenían en común todos los rumores era la certeza de que el rey Robert había muerto. Las campanas de las siete torres del Gran Sept de Baelor habían repicado todo un día y toda una noche. El retumbar de su dolor recorrió la ciudad como una marea de bronce. Las campanas solo repicaban así por la muerte de un rey, según le contó a Arya, el hijo de un curtidor. Ella lo único que quería era volver a casa, pero no era tan sencillo salir de Desembarco del Rey. Los rumores de guerra estaban en todas las bocas, y los capas doradas estaban sobre los muros de la ciudad como pulgas sobre... bueno, sobre ella, por ejemplo. Había estado durmiendo en el lecho de pulgas, en tejados y en establos, en cualquier lugar donde encontraba un rincón para tenderse, y no había tardado en comprender por qué aquel barrio tenía semejante nombre. Tras escapar de la Fortaleza Roja, no había pasado un día sin que Arya visitara las siete puertas de la ciudad. La Puerta del Dragón, la Puerta del León y la Puerta Antigua estaban cerradas y con barrotes. La Puerta del Lodazal y la Puerta de los Dioses estaban abiertas, pero solo para los que querían entrar en la ciudad. Los guardias no permitían que nadie saliera por ellas. Los que querían marcharse tenían que hacerlo por la Puerta del Rey o por la Puerta de Hierro, que estaban vigiladas por guerreros Lannister con sus capas rojas y sus yelmos adornados con leones. Arya los había espiado desde el tejado de una posada cercana a la Puerta del Rey y había visto que registraban los carros y carromatos, que obligaban a los jinetes a abrir sus alforjas y que interrogaban a todo el que quería salir a pie. A veces consideraba la posibilidad de salir a nado, pero el río Aguas Negras era ancho y profundo y todo el mundo decía que las corrientes eran traicioneras. Y no tenía dinero para pagar a un barquero, ni sacar pasaje en una nave. Su señor padre le había enseñado que no debía robar jamás, pero cada vez le resultaba más difícil recordar por qué. Si no conseguía salir, y pronto, tendría que arriesgarse con los capas doradas. Desde que aprendió a cazar palomas con la espada de madera, no había vuelto a pasar hambre, pero tenía miedo de ponerse enferma si seguía comiendo aquella carne. Antes de encontrar el lecho de pulgas, se había comido las primeras crudas. En el lecho había tenderetes con calderos en cada callejón, en los que hervían guisos que llevaban años al fuego. Allí se podía cambiar media paloma por un pedazo de pan del día anterior y un cuenco de estofado. Y hasta te ponían la otra mitad al fuego y te la asaban, siempre que uno mismo le quitara las plumas. Ari habría dado cualquier cosa por un tazón de leche y un pastelillo de limón, pero el estofado tampoco estaba tan mal. Por lo general llevaba cebada, trozos de zanahoria, nabo y cebolla, y en ocasiones hasta manzana, y siempre había una capa de grasa en la superficie. Ella procuraba no pensar en la carne. Una vez le había tocado un trozo de pescado. Pero los tenderetes de los calderos siempre estaban llenos, y aunque se apresuraba a recoger la comida, Aria notaba los ojos clavados en ella. Algunos le miraban las botas o la capa, y sabía qué estaban pensando. En cambio, otros le metían la mirada por debajo de las ropas. No sabía qué pensaban esos, cosa que le daba todavía más miedo. En un par de ocasiones la persiguieron por los callejones, pero hasta entonces no la habían atrapado. El brazalete de plata que había pensado vender se lo robaron la primera noche que pasó fuera del castillo, junto con el hato de ropa buena, mientras dormía entre los restos quemados de una casa del callejón del cerdo. Lo único que le quedaba era la capa con que se tapaba, las prendas de cuero sobre las que se había acostado, la espada de madera y aguja. Por suerte, dormía sobre ella, de lo contrario también la habría perdido. Valía más que el resto de los objetos juntos. Desde entonces Aria había llevado siempre la capa echada sobre el brazo derecho para ocultar la espada que le colgaba de la cintura. En cambio, la espada de madera la llevaba en la mano izquierda para que todo el mundo la viera, con la esperanza de desanimar a los ladrones. Pero en los tenderetes de los calderos había hombres que no se desanimarían aunque llevara un hacha de guerra. Aquello bastaba para quitarle las ganas de comer paloma y pan duro. A menudo prefería acostarse con hambre antes que arriesgarse a las miradas. Cuando saliera de la ciudad, podría recoger bayas o robar manzanas y cerezas en los huertos. Recordaba haber visto varios desde el camino real cuando llegaron al sur. También podría buscar raíces en el bosque o incluso cazar algún conejo. En la ciudad los únicos animales que corrían eran las ratas, los gatos y algunos perros famélicos. Le habían dicho que en los tenderetes de los calderos se pagaba un puñado de monedas de cobre por una camada de cachorros, pero no querían ni pensar en eso. Al final de la calle de la harina había un laberinto de callejuelas sinuosas y callejones sin salida. Aria pasó entre la multitud, tratando de alejarse lo máximo posible de las capas doradas. Había descubierto que lo mejor era ir por el centro de la calle. A veces tenía que esquivar caballos o carromatos, pero al menos los veía venir. Si caminaba cerca de los edificios, alguien podía agarrarla. En algunos callejones había que ir rozando los muros porque los edificios estaban tan próximos que casi se tocaban. Una pandilla de niñitos escandalosos pasó corriendo junto a ella mientras hacían rodar un aro. Aria los miró con rencor. Le recordaban los tiempos en que jugaba al aro con Bran, con Jon y con el pequeño Rickon. Se preguntó cuánto habría crecido ya Rickon y si Bran estaría muy triste. Habría dado cualquier cosa por tener allí a Jon, oír cómo la llamaba hermanita y sentir cómo le revolvía el pelo. Aunque no le hacía ninguna falta que se lo revolvieran, se había visto reflejada en los charcos y no creía posible que pudiera ver un cabello más revuelto que el suyo. Había tratado de hablar con los niños que veía en las calles, con la esperanza de trabar amistad con alguno que le ofreciera un lugar donde dormir, pero seguramente se había expresado mal o algo así. Los pequeños la miraban con cautela y si se acercaba a ellos, echaban a correr. Sus hermanos mayores le hacían preguntas a las que Aria no podía responder. La insultaban e intentaban robarle lo que tenía. El día anterior una muchacha flaca y descalza, que la doblaba en edad, la tiró al suelo e intentó quitarle las botas, pero Aria la golpeó en la oreja con la espada de madera y la otra se alejó ensangrentada y sollozante. Mientras bajaba por la ladera de la colina hacia el lecho de pulgas, una gaviota pasó volando sobre ella. Aria la miró, pensativa, aunque estaba fuera del alcance de su espada. La había hecho pensar en el mar. Quizá aquella fuera la salida. La vieja tata contaba cuentos acerca de muchachos que embarcaban como polizones en galeras mercantes, navegaban y corrían aventuras. A lo mejor Arya también podía hacerlo. Decidió ir hasta el río. Le quedaba de camino hacia la puerta del lodazal, que todavía no había visitado aquel día. Cuando llegó, los muelles estaban extrañamente silenciosos. Divisó a una pareja de capas doradas que caminaban por el mercado del pescado, pero ellos no la miraron. La mitad de los puestos estaban vacíos y le pareció que en las dársenas había muchos menos barcos de los que recordaba. Tres galeones de guerra del rey avanzaban en formación por el aguas negras. Los cascos pintados de color oro hendían las aguas a medida que los remos subían y bajaban. Arya los observó un rato y echó a andar por la ribera. Cuando vio a los guardias en el tercer malecón, con capas de lana gris ribeteadas de seda blanca, casi se le paró el corazón. Los colores de Invernalia le llenaron los ojos de lágrimas. Estaban cerca de una pequeña galera mercante trirreme, amarrada junto a la orilla. Arya no supo leer el nombre, estaba escrito en un idioma extraño, miriano, bravo o sí, tal vez alto valiriano. Agarró por la manga un estibador que pasó junto a ella. «Por favor», dijo, «¿qué barco es ese?» «Es el Bruja del Viento, Demir», le respondió el hombre. «Sigue aquí», exclamó Arya. El estibador le lanzó una mirada desconcertada, se encogió de hombros y siguió su camino. Arya corrió hacia el malecón. El Bruja del Viento era el barco que había apalabrado su padre para llevarla a casa, y aún estaba allí. Creía que habría zarpado hacía ya muchos días. Dos de los guardias jugaban a los dados, mientras el tercero hacía una ronda con la mano sobre el pomo de la espada. No quería que la vieran llorar como a una niñita, así que se detuvo para frotarse los ojos. Los ojos, los ojos, los ojos. ¿Por qué? «Mira con los ojos», oyó susurrar a Sirio. Arya miró. Conocía a todos los hombres de su padre. Los tres de las capas grises eran desconocidos. «¡Eh, tú!», dijo el que hacía la ronda. «¿Qué buscas aquí, chico?» Los otros dos alzaron la vista. Arya hizo un esfuerzo supremo por controlarse para no salir corriendo. Sabía que si lo hacía la perseguirían. Se obligó a acercarse. Esperaban a una chica, pero la habían tomado por un chico. Pues entonces sería un chico. «¿Queréis comprar una paloma?», le mostró el pájaro muerto. «Largo de aquí», replicó el guardia. Arya obedeció. No tuvo que fingir miedo, lo sentía de verdad. A su espalda, los hombres volvieron a concentrarse en los dados. Nunca supo cómo había conseguido regresar al lecho de pulgas, pero cuando llegó a las callejuelas retorcidas y sin pavimentar que discurrían entre las colinas, estaba jadeante y sudorosa. El lecho tenía un olor propio, apestaba a pocilgas, establos y curtidurías, y también a pellejos de vino agrio y a burdeles baratos. Arya recorrió el laberinto como en sueños, hasta que no le llegó el olor del guiso que se cocía en un tenderete. No se dio cuenta de que ya no tenía la paloma. Se le debía de haber caído del cinturón al correr, o tal vez se la habían robado sin que se diera cuenta. Sintió ganas de llorar de nuevo. Tendría que volver a la calle de la harina, y no sabía si podría cazar otra tan gorda. A lo lejos, al otro lado de la ciudad, las campanas empezaron a sonar. Arya alzó la vista y escuchó. ¿Qué significaría aquel nuevo repique? «¿Qué pasa ahora?», preguntó un hombre gordo desde uno de los tenderetes de los calderos. «Los dioses se apiaden de nosotros, otra vez las campanas», aulló una vieja. «¿Se ha muerto el niño rey?», gritó una prostituta pelirroja envuelta en finas sedas, asomándose a la calle por la ventana de un segundo piso. «Es lo que tienen los niños, no duran nada». Se echó a reír y un hombre desnudo la agarró desde atrás, le mordió el cuello y le sobó los grandes pechos blancos que se veían por debajo de la escasa ropa. «¡Puta imbécil!», replicó también a gritos el hombre gordo. «El rey no ha muerto, son campanas de llamada, solo las de una torre. Cuando muera el rey suenan todas las de la ciudad». Oye, deja de morderme o te voy a hacer sonar yo a ti las campanas, dijo la mujer de la ventana al hombre que estaba detrás de ella, al tiempo que lo apartaba de un codazo. Entonces, ¿quién se ha muerto? Es una llamada, repitió el gordo. Dos chicos de la edad de Aria pasaron junto a ella, pisoteando un charco. Una anciana los maldijo, pero ellos siguieron corriendo. No eran los únicos. Todo el mundo se dirigía colina arriba para ver a qué venía tanto jaleo. Aria corrió tras el chico que iba más despacio. ¿Qué pasa? Los capas doradas lo llevan al Sept. El chico se había vuelto para mirarla sin aminorar el paso. ¿A quién? Gritó sin parar de correr. A la mano. Boo dice que le van a cortar la cabeza. Un carromato había dejado un surco profundo en la calle. El chico lo salvó de un salto, pero Aria no lo vio. Tropezó y cayó de bruces. Se hizo un arañazo profundo en la rodilla contra una piedra y se magulló los dedos al caer en la tierra dura. Agujas se le enredó entre las piernas. Contuvo un sollozo mientras se ponía en pie. Tenía el pulgar de la mano izquierda lleno de sangre. Cuando se lo lamió, vio que se había arrancado la mitad de la uña. Las manos le dolían y también tenía la rodilla ensangrentada. ¡Abrir paso! Gritó alguien desde la calle transversal. ¡Abrir paso a mis señores de Redwine! Aria apenas tuvo tiempo de apartarse del camino para que no la arrollaran cuatro guardias a lomos de caballos enormes que pasaron al galope. Llevaban capas a cuadros de colores azul y vino. Tras ellos iban dos jóvenes señores, que parecían idénticos, a lomos de yeguas zainas también iguales. Aria los había visto un centenar de veces en el patio. Eran los gemelos Redwine, Ser Horas y Ser Hover, dos muchachos poco agraciados, de cabellos rojos y rostros cuadrados llenos de pecas. Sansa y Jane Poole los llamaban Ser Horror y Ser Baboso, y siempre que los veían hacían comentarios entre risitas. En aquel momento no tenían nada de graciosos. Todo el mundo iba en la misma dirección, con prisa por averiguar a qué venía el tañido de las campanas. Sonaban cada vez más fuerte, a nadie le podía pasar desapercibida su llamada. Aria se unió a la riada de gente. La uña del pulgar le dolía tanto que tenía que aguantarse para no llorar. Iba chupándose el dedo a medida que caminaba, escuchando los comentarios a su alrededor. La mano del rey, Lord Stark, lo llevan al Sept de Baelor. ¿Pero no estaba muerto? Ya no le falta mucho. Me ha puesto un venado de plata a que lo decapitan. Eso espero, el muy traidor. El hombre escupió al suelo. Él jamás, empezó Aria, intentando que la oyeran, pero eran adultos y ella solo una chiquilla. No seas idiota. No le van a cortar la cabeza. ¿Desde cuándo llevan a los traidores a las escaleras del Gran Sept? Pues desde luego no lo van a ungir, caballero. Me han dicho que fue Stark el que mató al viejo rey Robert. Le cortó el gaznate en el bosque, y cuando lo encontraron estaba tan tranquilo, diciendo que había sido un jabalí. No es verdad. El que lo mató fue su hermano, el tal Renly, el del casco con astas de oro. Cierra esa boca, mentirosa mujer. No sabes lo que dices. El hermano del difunto rey era un buen hombre. Antes de llegar a la calle de las hermanas, la multitud era ya tan densa que no se podía caminar sin tropezar con alguien. Aria se dejó llevar por la corriente humana en la subida hasta la cima de la colina de Visenya. La plaza de mármol blanco estaba abarrotada de personas que hablaban a gritos y daban empujones para acercarse más al Gran Sept de Baelor. El tañido de las campanas allí era ensordecedor. Aria se coló entre la multitud, se agachó para pasar entre las patas de los caballos, siempre con la espada de madera en la mano. Desde el centro de la muchedumbre solo podía ver brazos, piernas y barrigas, así como las siete esbeltas torres del Sept que se alzaban hacia el cielo. Divisó un carromato de madera y se le ocurrió que podría subirse encima para ver algo, pero a otros se les había ocurrido la misma idea y el cochero los echó a todos a latigazos entre maldiciones. Aria estaba cada vez más nerviosa. Mientras se abría paso hacia la parte delantera, la empujaron contra un pedestal de piedra. Al alzar los ojos, vio a Baelor el Santo, el rey Septon. Se colgó la espada del cinturón y empezó a trepar. La uña herida dejó marcas de sangre sobre el mármol pintado, pero siguió subiendo y por fin pudo situarse entre los pies del rey. Y entonces vio a su padre. Lord Eddard estaba en el púlpito del Septon Supremo, fuera de las puertas del Sept, apoyado entre dos capas doradas. Vestía un rico jubón de terciopelo gris con un lobo blanco bordado con cuentas en la pechera y una capa de lana gris ribeteada de piel, pero Arya jamás lo había visto tan flaco y tenía el rostro marcado por el dolor. Más que mantenerse en pie, lo sujetaban y la escayola de la pierna rota parecía sucia y podrida. A su lado estaba el Septon Supremo en persona, un hombrecillo achaparrado, canoso, grueso, vestido con túnica blanca y una corona enorme de oro y cristales que le rodeaba la cabeza con un halo de todos los colores del arco iris cada vez que se movía. En torno a las puertas del Sept y frente al púlpito de mármol había una multitud compuesta por caballeros y grandes señores. Entre ellos destacaba Joffrey, vestido íntegramente de escarlata, con ropas de seda y satén estampadas con dibujos de venados rampantes y leones rugientes. Llevaba en la cabeza una corona de oro. La reina madre estaba a su lado, vestía una túnica negra de luto con adornos color escarlata y se cubría el cabello con un velo de diamantes negros. Arya reconoció al perro, que llevaba sobre la armadura gris una capa nívea. Junto a él había cuatro hombres de la Guardia Real. Varys, el eunuco, paseaba entre los caballeros en zapatillas, vestido con una túnica de damasco estampada. Y a Arya le pareció que el hombre, bajo la capa plateada y la barbita puntiaguda, podía ser el que en cierta ocasión se había batido en duelo por su madre. Y entre ellos estaba Sansa, vestida con ropas de seda color azul claro, la larga cabellera castaña bien lavada y rizada, y brazaletes de plata en las muñecas. Arya frunció el ceño. ¿Qué hacía allí su hermana? ¿Y por qué parecía tan contenta? Una larga hilera de lanceros con capas doradas mantenían a raya la multitud, dirigidos por un hombre recio, con una armadura muy ornamentada, llena de lacados negros y filigranas de oro. La capa tenía el brillo metálico del hilo de oro. Cuando las campanas dejaron de sonar, en la plaza se hizo el silencio y su padre alzó la cabeza y empezó a hablar con voz tan débil que apenas se le oía. «¿Qué?» y más alto empezaron a gritar a espaldas de Arya. El hombre de la armadura negra y dorada avanzó hacia su padre y le dio un empujón brusco. Arya habría querido gritar que lo dejaran en paz, pero sabía que nadie la escucharía. Se mordió el labio. «Soy Eddard Stark, señor de Invernalia y mano del rey», dijo su padre empezando de nuevo, en voz más alta, de manera que sus palabras se escucharon en toda la plaza. «Estoy aquí para confesar mi traición ante los dioses y los hombres». «No», sollozó Arya. Bajo ella la multitud empezó a gritar insultos y obscenidades. Sansa se ocultó el rostro entre las manos. «Traicioné la fe de mi rey y la confianza de mi amigo Robert», gritó su padre, alzando más la voz para hacerse oír. «Juré defender y proteger a sus hijos, pero su sangre estaba todavía caliente cuando conspiré para deponer y asesinar a su hijo y apoderarme del trono». «Que el Septon Supremo, Baelor el Bienamado y los Siete sean testigos de que lo que digo es verdad. Joffrey Baratheon es el heredero legítimo del Trono de Hierro, señor y protector de los Siete Reinos, por la gracia de todos los dioses». Alguien entre la multitud lanzó una piedra que acertó a su padre. Arya gritó. Los capas doradas impidieron que cayera, pero la sangre le manaba de una herida profunda en la frente. Llovieron más piedras. Una golpeó al guardia que estaba a la derecha de su padre. Otra chocó contra la coraza del caballero de la armadura negra y dorada. Dos hombres de la Guardia Real se situaron ante Joffrey y la reina para protegerlos con sus escudos. Deslizó la mano bajo la capa y palpó la empuñadura de aguja en su vaina. Apretó el puño con los dedos con todas sus fuerzas. «Por favor, dioses», rezó, «protegedlo, que no hagan daño a mi padre». «Tal como pecamos, hemos de pagar», entonó el Septón Supremo con voz profunda, mucho más alta que la de su padre, mientras se arrodillaba ante Joffrey y su madre. «Este hombre ha confesado sus crímenes aquí, en este lugar sagrado, ante los ojos de los dioses y los hombres». Alzó las manos en gesto suplicante y un halo de colores pareció rodearle la cabeza. «Los dioses son justos, pero Baelor el Santo nos enseñó que también son misericordiosos. ¿Qué se hará con este traidor, Alteza?» Mil voces se alzaban en gritos, pero Arya no las oyó. El rey Joffrey salió de detrás de los escudos de sus guardias. «Mi madre me pide que permita a Lord Eddard vestir el negro, y Lady Sansa me ha suplicado piedad para su padre». Miró a Sansa, sonrió y por un momento Arya pensó que los dioses la habían escuchado. Pero Joffrey se volvió hacia la multitud y siguió hablando. «Son mujeres y sus corazones son blandos. Mientras yo sea vuestro rey, la traición no quedará sin castigo. Ser Ilin, traedme su cabeza». La multitud rugió y Arya sintió que la estatua de Baelor se movía, empujada por la muchedumbre. El Septón Supremo agarraba la capa del rey. Varys se le acercó agitando los brazos. Hasta la reina le decía algo, pero Joffrey hizo un gesto de negación. Señores y caballeros se hicieron a un lado para dejar paso al hombre alto y descarnado, un esqueleto con cota de mallas, la justicia del rey. Arya oyó, muy lejos, el grito de su hermana. Sansa había caído de rodillas y sollozaba histérica. Ser Ilyn Payne subió por los peldaños del púlpito. Arya se escurrió entre los pies de Baelor y saltó entre la multitud al tiempo que sacaba aguja. Cayó sobre un hombre que llevaba delantal de carnicero y lo derribó. Alguien chocó contra su espalda y estuvo a punto de tirarla por los suelos. Todo el mundo empujaba y se apretaba para adelantarse, pisoteando al pobre carnicero. Arya trató de abrirse paso con aguja. En lo más alto del púlpito, Ser Ilyn Payne hizo un gesto, y el caballero vestido de oro y negro dio una orden. Las capas doradas tiraron a Lord Eddard sobre el mármol, con la cabeza y el pecho por encima del borde. «¡Eh, tú!», gritó a Arya una voz furiosa. Pero ella siguió corriendo, empujando a unos, esquivando a otros, derribando a todo el que se cruzaba en su camino. Una mano intentó agarrarle la pierna. Arya se defendió lanzando un tajo. Pateó espinillas, una mujer cayó y Arya pasó por encima de ella, tirando de espada a diestro y siniestro, pero no servía de nada, había demasiadas personas. En cuanto conseguía abrirse un hueco, el camino se volvía a cerrar. Alguien la derribó hacia un lado, todavía alcanzaba a oír los gritos de Sansa. Ser Ilyn sacó de la vaina que llevaba a la espalda un enorme espadón. Cuando alzó la hoja por encima de la cabeza, la luz del sol pareció dibujar ondas en el metal oscuro y arrancó destellos de un filo más cortante que el de cualquier navaja. «¡Hielo!», pensó. «¡Tiene a hielo!». Las lágrimas le corrieron por el rostro y la cegaron. Y en aquel momento, una mano surgió de entre la multitud y se cerró en torno a su brazo como una trampa para lobos, con tanta fuerza que aguja se le escapó de entre los dedos. La mano la levantó casi en vilo, la manejaba como si fuera una muñeca. Un rostro se presionó contra el suyo, una cabeza de pelo largo negro, barba enmarañada y dientes podridos. «¡No mires!», ladró una voz ronca. «¡No, no, no!», sollozó Arya. El anciano la sacudió con tanta fuerza que los dientes le entrechocaron. «¡Cierra la boca y cierra los ojos, chico!». A lo lejos, como envuelto en niebla, oyó un sonido, un ruido suave, siseante, como si un millón de personas dejaran de contener el aliento a la vez. Los dedos del anciano, duros como el hierro, se le clavaban en el brazo. «Eso es, mírame a mí». El aliento le olía a vino agrio. «¿Me recuerdas, chico?». El olor la ayudó a recordar. Aria vio el pelo grasiento, la capa negra polvorienta y llena de parches que le cubría los hombros caídos, los ojos negros entrecerrados que la miraban. Y reconoció al hermano negro que había ido a visitar a su padre. «¿Me recuerdas, eh? Muy bien, eres un chico listo». Escupió al suelo. «Esto ya ha terminado. Vendrás conmigo y sin abrir la boca». Aria fue a decir algo, pero la sacudió con más fuerza todavía. «He dicho que sin abrir la boca». La multitud empezaba a marcharse de la plaza. Ya no la empujaban, todos volvían a sus vidas cotidianas. En cambio, ella ya no tenía vida. Como entumecida, siguió a... «Lloren, eso es, se llama Lloren». No vio cómo recogía aguja hasta que se la devolvió. «Espero que sepas cómo se utiliza esto, chico». «No soy un...» empezó. El hombre la empujó hacia el hueco de una puerta, le metió los dedos sucios entre el pelo y la obligó a levantar la cabeza. «No eres un chico inteligente, eso es lo que ibas a decir, ¿verdad?». En la otra mano tenía un cuchillo. Cuando la hoja bajó como una centella hacia su rostro, Aria se echó hacia atrás, pataleó salvajemente y movió la cabeza de un lado a otro, pero la tenía sujeta por el pelo, tan fuerte que sintió como si le desgarrase el cuero cabelludo y notó en los labios el sabor salado de las lágrimas. Proteger a mi familia.